encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, ya es domingo, domingo de Super Libre. Soy Alejandro Espinosa y bueno, muy contento de estar aquí en Canal 58, 580 de AM o www.canal58.com.mx. Y bueno, este domingo tenemos invitados, ya están aquí muy puntuales, como siempre, invitados de lujo. Está de manteles largos el programa de Super Libre hoy. Pero bueno, antes de presentarlos, quiero presentar al equipo de Super Libre. Bueno, Eddie Monster en los controles está el día de hoy y la señorita Jenny en las redes sociales. Hola, muy buenas tardes, ya estamos todos listos. Recuerden nuestras redes sociales www.superespaciolibre o la fanpage www.superlibre, todo junto en Facebook, para que nos manden sus datos, que se anoten para los boletos de la Arena Coliseo. Tenemos 10 pases para la Arena Coliseo Simples para hoy domingo y el martes. Y 5 para el martes, 5 para el martes, y vamos a tener otros más que ahorita en un momentito damos para una función que se va a llevar a cabo el próximo sábado. Bueno, y antes, para empezar, vamos a dar la cartelera para este domingo, para el día de hoy, en la Arena Coliseo de Guadalajara, y posteriormente damos la cartelera de la función de la que hablaremos ahorita. Así es, la cartelera para hoy domingo en la Arena Coliseo. Tenemos en la primera función Micro y Avispón Negro Jr. contra Cuca y Destello. En la segunda lucha tenemos a Javier Cruz Jr. y El Alteño contra Diplomático y Destructor. En la tercera, Star Black, León Blanco y Randy contra Exterminador, Gitano y Demonio Rojo. Hoy es la primera vez que va a luchar Gitano ya sin su máscara, ¿verdad? Así es, primera vez que lucha ya sin máscara después de haberla perdido, que vaya en esa lucha contra Star Black, que vaya, fue una buena lucha. Yo no me esperaba que ellos fueran los que se quedaran al final, pero vaya, vamos a ver cómo responde Gitano ya sin su máscara. Ya es un muy buen luchador, yo creo que no va a tener problema. Así es, también tenemos a Mágico contra Maléfico en la semifinal, y en la última, en la estelar, tenemos a Esfinge, Metatron y Flash 2 contra Furia Roja, Spectrum y Chacal para el día de ahora. Así es que bueno, una buena lucha, parece que van a estar el día de hoy Spectrum y Chacal en la segunda hora aquí en Super Libre. Y bueno, continuando con el equipo de Super Libre, viene llegando apresurado, safe and home, Paco Espinosa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer ya saludarlos en vivo completamente. Gracias a nuestros invitados que están puntuales. La verdad es que la ciudad ya se siente en las vacaciones. Todo el mundo corriendo para todos lados. Ojalá sí corran para el evento de Lucha Libre que va a haber el próximo 16. Y Botamán ya viene. Por ahí lo vi. Respírate. Pero vamos, es que es la cuestión. No es la prisa, la cuestión es la emoción. Oye, debí haberte dejado estar con un gran rudo. Debí haberte dejado tomar aire, ¿no? Estás tú. Vienes agitado. No, de todos modos la lucha se hace y aquí estamos ya presentes. Pero bueno. Bueno, iba a dar la cartelera, pero mejor presentamos a los invitados que tenemos hoy. Preséntalos, una tarde, Paco. Una tarde gloriosa, nuevamente para la gente que ya tiene la intención de ver este programa. Paco Olvera, Tocayo, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Tocayo? Buenas tardes. Un saludo para toda la gente que escucha aquí en Canal 58 y también para todos los compañeros aquí en la mesa. Y sobre todo, pues ahora sí que el enorme luchador, y no por el tamaño que tiene el grande, sino por el gran el trabajo que ha hecho Cien Caras Junior nuevamente aquí en Super Libre. Gracias, gracias Paco, buenas tardes a todos, los radioescuchas, su amigo Cien Caras Junior presente, y pues bueno, aquí muy contento de que nos hagan este espacio para la publicidad del sábado 16. Así es, sábado 16 en el gimnasio de usos múltiples, gimnasio multiusos en el Parque San Rafael. Así es. Unidad número 6, Plan de Ayala, Parque San Rafael y Avenida Medrano, esquina San Jacinto. Tocayo, cuéntame por qué en el lugar este, porque la gente pues ahora que no estuvo de acuerdo en algunas cuestiones, digo, por el tiempo, el espacio y demás, que no fueron a la rueda de prensa, pues ahora sí que ese lugar, pues yo creo que después de lo que fue en el 2011 los Juegos Panamericanos aquí en Guadalajara, pues mucha gente decía, oye, ¿qué va a suceder con los espacios que se crearon? Claro. Para el desarrollo de las competencias, y pues ahí tenemos prácticamente un estadio, el estadio de handball, que es una herradura hermosa con butacas de primer mundo. Tenemos ahí en la parte baja pues también bastante espacio para poder desarrollar cualquier tipo de actividades. Ya con el Comude de Guadalajara se han realizado dos funciones de boxeo, incluso ya en la segunda ya me tocó estar ahí en el equipo, y ya se pudo traer una pelea de campeonato mundial avalada por el CMB. Entonces en el boxeo pues la gente ha respondido, pero sentimos, y esto es una cosa que pues se los comentaba en ese día, ¿no? El hecho de poder incluir a la familia totalmente, niños, adultos, todos los abuelitos, toda la gente, en un espectáculo dado también en conjunto con RG Boxing, que es la empresa de don Ricardo García, de don Héctor García, que son los que están promoviendo el boxeo dentro del ayuntamiento, y pues ahora con el apoyo también del maestro Fernando Ortega, director del Comude, que dice, va, o sea, es una cuestión nueva también, el poder hacer eventos ya no selectivos, ya no clasificatorios, que son lo que normalmente vemos en el CODE, en el COMUDE, y ahora ya son eventos prácticamente para incluir a toda la familia. Esto pues realmente llama la atención, y pues tener esas instalaciones de primer mundo, esos vestidores, o sea, realmente techados, sobre todo en esta época que puede llover, claro. Así sin ningún problema toda la gente va a estar a gusto. Incluso por ahí las publicaciones de redes sociales les pongo que esas hermosas butacas verdes, aunque ustedes no lo crean, cuesta $50. Exacto, 50 pesos. Si no, Cien Caras que anduvo por allá, ¿eh? Sí, ahí estuvimos checando lugar y todo, pues sí, creo que son precios muy accesibles, porque pues creo que nos ponemos en el lugar de los papás, ¿no? Si tienen 3, 4 hijos, pues imagínate, ¿no? Ya es un billete lo que sea, pero pues creo que los costos son accesibles. Mira, ahí en esas butacas verdes, $50, y todos los niños $20 arriba abajo, yo creo que son precios. Pues pensados en la familia. Sí. Pensando en la familia. ¿Qué capacidad tiene el gimnasio? Se pueden meter hasta 4,000 personas. 4,000 personas, entonces es un lugar donde puede tener bastante aforo. Y fíjate, claro. Tocayo, que eso es lo que se debe de hacer con muchas instalaciones, como bien lo dices. Claro. Se hicieron para los Juegos Panamericanos y de repente ahí como que se quedó en el stand-by. Sí, claro. Y qué bueno que hay que activarlos de esa manera. No, y es que si no se activan, se para abajo. Claro. O sea, ahorita están los cursos de verano, o sea, normales, los que da el Comude, pero de cualquier manera, ese monstruo, porque realmente es muy grande el lugar, tenemos que darle el uso adecuado y sobre todo que sea para beneficio de la sociedad. Yo me pongo a pensar, también como dice Cien Caras, la cuestión familiar. En otro tipo de espectáculos, si es muy respetable, pues se tienen un boleto te va a costar hasta 200, 300, 400 pesos. Acá con menos de 150 entran dos adultos, dos niños. En una zona de butacas que está excelentemente bien cuidada. Le alcanza al papá para la chela tranquilamente. Sí, claro, no debe faltar. Es que lo estemos incitando a que vaya y tome, señor, por favor. Simplemente que puede echarse un refresco. Claro, y va a ser una tarde calurosa, pues imagínate. Y otro supuesto detalle, vas a salir a gusto con tu familia, todavía con luz. Es a las 6 de la tarde. Entonces, 8:30, por ahí que termina el evento, todavía hay algo de luz, hay transporte público, hay de todo a la mano, hay varias arterias que te llevan ahí al Parque San Rafael, y pues todos a gusto, ¿no? Puedes seguir disfrutando de tu sábado sin ningún problema. Está perfecto, porque hay muchas veces que es sábado por la noche y ya es más complicado regresar con los niños. ¿Tenemos la cartelera? ¿Quién que dé la cartelera? Por supuesto. Bueno, en la lucha estelar vienen Rayman, Ángel Blanco y Draego en contra de Cien Caras Junior, Hijo de Máscara Año 2000 y Universo 2000 Junior. En la siguiente lucha viene Macabre, Caim y Black Jack en contra de Estrella Oriental Junior, Gran Misterio y Rudy Santana. Y bueno, la siguiente lucha es Shiru Dragon Junior y Black Golden en contra de Azteca Warrior y Tolentino. Otra lucha más es Guerrero Negro, Dengue Asesino y Quetzalcóatl en contra de Relámpago, Tiger King y Adrenalina. Y hay otra lucha de Rey Nerón contra el Grifo. Este es un mano a mano. Una cartelera de independientes, totalmente. Independientes. Completamente, tocayo. En el cual, pues, como se respondió en la rueda de prensa, mucha gente no sabe dónde hay, como en este caso en la lucha estelar, esta tercia de los capos, que, que pues siempre es un espectáculo, ¿no? Verlos juntos. Aparte. Regresamos en el tiempo a mucha gente que estaba incrédula ahí en el mercado Corona, que fue la presentación, y sobre todo también de que esa rivalidad siga viva, ¿no? Rayman, aunque ahora es Rayman, sigue siendo el hijo del Rey de Jalisco Junior. Claro. Entonces también esta en esta tercia vamos a ver a Ángel Blanco Junior y por supuesto también a Drago, uno de los luchadores jóvenes que también se ha ganado un lugar para estar ya en una lucha estelar, y pues aquí qué mejor, ¿no? Dar la oportunidad. Uh-huh. Y nosotros pues que no tenemos línea, no tenemos pues prácticamente nada que nos ate a ciertos compromisos, pues podemos poner en las luchas estelares a quien se lo vaya ganando, ¿no? Así es. De fácil. Alguna vez ya lo hemos platicado sin caras de un servidor en algún convivio que tuvimos, que ese es de lo que se trata en siguientes funciones, el poder alternar en tercias o en parejas un luchador consagrado con un joven que se haya ganado el lugar. No, entonces, esta es la proyección que queremos para sacar nuevas estrellas de la lucha libre y pues darle para adelante. Y creo que es muy raro que alguien se anime o arriesgue a hacer una cosa de estas. Trabajar, tocayo, esa es la palabra, claro. En pro de la lucha libre, porque la verdad es que está muy golpeada, está muy lacerada como para seguirle haciendo más daño, ¿no? Yo creo que eso es algo que pues tienes la experiencia, te gusta la, claro, lucha libre, convives con ella, y qué mejor hacer ese tipo de trabajo para que la lucha libre siga prevaleciendo completamente. Pero bueno, pues ahora sí que enseguidita nos vas a poner tus regalos, porque pues ya está también aquí con nosotros Paco Venegas, que pues no llegó tarde, simplemente llegó tranquilo, no corriendo. Sin prisa. Calma, con mucha calma. Tarde, pero sin sueño. Sí. ¿Sí? Y con sueño, lo peor de todo. Nada más pues felicitar aquí al tocayo por este esfuerzo que están haciendo de darle un lugar digno a la lucha libre, porque no es por criticar a algunas arenas, las condiciones de los vestidores, las condiciones del ring son inseguras para los profesionales. Creo que el utilizar estos elefantes blancos que, como el estadio de béisbol, como es en este caso este auditorio, es algo súper positivo y más para los luchadores que ya tienen un lugar que merecen, porque ellos merecen luchar en lugares de primer nivel. Claro. Bueno, pues ahora sí que ya también, ahorita vamos a ir con nuestros invitados. Ya llegó Botamán. Bueno. Si usted se preguntaba si en algún lugar de esos que están abiertos 24 horas, donde hay tubos, si hay andamios, si hay todo, no vaya a pensar mal. Allá andaba. Ajá. No, aquí está. Ya Botamán, bienvenido, hombre. Buenas tardes, una obra, te refieres a una obra, ¿verdad? No, muchos tubos, hay construcción, exactamente. Por favor, cuando vayan a esos lugares, no, oye, este subo, no. ¿Qué sostiene? No, como a 70 familias. Muchas familias, no, la verdad. Oye, ¿por qué trae los ojos hinchados, Botamán? No le muevas. De tanto trabajar toda la noche. Bueno, Botamán, ya llegaste, ya están los invitados. Sí, bienvenidos. Gracias. Paquito, bienvenido, sin caras, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Botamán está borracho? Que si estoy borracho, no, para nada, estamos completos de dientes. Es que obviamente no se te puede entender en el momento en que llegas también como yo acarreado. Así es que del Parque Morelos para acá es un trafical de locos. Paquito sí. No sufre porque anda en la moto, motocicleta, sí. ¿No? Pues sí, pues ¿Manejas moto? Cuando... A veces. De vez en diario, ¿verdad, Paquito? Pues es más fácil, más rápido, porque ahora sí, desde donde vivo hasta San Rafael, hasta toda esa zona donde realmente está la lucha libre y el box, pues tengo que atravesar la ciudad completamente. Yo vivo allá en Laureles y Periférico. Ahí imagínense. Está, ahí está, ¿no? Fíjate, cerquita, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa. A ver, antes de la pausa, ¿hay cuántos boletos de regalo? 5 pases dobles para la función del próximo 16 de julio a las 6 de la tarde, llamada Ídolos Tapatíos. Ahí está. Así es, llamen, anótense y al final hacemos sorteo. 3613-2727, 3613-3088. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos de Superligne? Los saluda su amigo El Valiente y los felicita por estos 8 primeros años del programa. Y esperamos que estos 8 se vuelvan 80, 100 o 120. Los que Dios nos dé licencia. Felicidades. Enhorabuena, El Valiente. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Para saludar a la gente de Guadalajara, solamente las estrellas de Tijuana. Los invito a que sigan escuchando Super Libre, aquí en Canal 58. La familia de Tijuana se lo recomienda. Porque aquí, puro cabrón tijuanense. Con la reforma recientemente aprobada a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reducirá en un 50% el tiempo de tramitación de los juicios que se gestionan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para lograrlo, en esta reforma no solo se contempla la reducción de los plazos, sino también el uso de medios electrónicos para realizar las notificaciones. Todo es más rápido, todo es más fácil, todo es mejor. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Ciudad de México y en toda la República Mexicana. El Partido del Trabajo, más vivo que nunca. Así quedó de manifiesto con la confianza depositada por el pueblo de México a las candidatas y candidatos en estados, distritos y municipios del país. Gracias a la seguridad de tu voto, el PT crece y se fortalece a cumplir nuestro compromiso con México. Seguiremos siendo la oposición que el pueblo exige. No te vamos a fallar. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Señores, el rey del guaguancó, superestrella de la Arena México, muchas felicitaciones a Super Libre, a este gran programa de radio. Felicidades y gracias por el apoyo que le dan siempre al lado al líder de la peste negra. Échale cuates. Y Josefina, llego en 3 días, mamacita, no te lo laves ni te lo enjuagues. Amigos de Super Libre, y bueno, no sé, compañeros, si ya volvieron, iniciaron la invitación para el próximo miércoles. El próximo miércoles, Botamán, yo creo que la gente ya se dio cuenta, pero hay que repetírselos. Redundar es habitar, y yo creo que ya vieron el video donde, pues sí, salimos como mafiosos, mafiosos de una funeraria, de esas chacalosas, ¿no? Pero bueno, ahí está ya. Me preguntaba la gente, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué es este proyecto? ¿Por qué sientan en la primera fila? Ahí van a transmitir, que no, Dios nos libre, porque ya nos hubieran matado dos o tres. Muchos ya nos hubieran matado, Paquito. Se hubieran caído encima. Dos o tres yo conozco ya, bárbaro. Por ejemplo, uno que nos aventó una mesa que ya andaba matando a una persona, no quiero decir nombres, nomás así. Pero sí, ya estamos en www.gmedios. GEMedios. Pues es que ahí dice GEMedios. GEMedios. No sé por qué le mete la I aparte. Pues si no se me ojo, di GEMedios. Es que si no, nada más ponen la pura G y no, no te manda otra página. La pues palabra así, es GEMedios. Ya escuchó a los sabios. Como yo, como no palabra. Sabo, como palabra. Pues ahí está, el próximo miércoles de 7 a 8. 6 a 7. Paquito. Botamán, tú me la cambiaste primero de 5. No, primero que 5. Sí. Pero sí. En el promo ya está. Hay como 3 videos que hicimos con los horarios equivocados y personas que no subimos. De 6 a 7. De 7 a 8. Oye, Botamán, pues mejor que le pongan ahí a GEMedios y cuando nos vean aparecer ahí como enterradores de Tepito, pues ahí nos van a sintonizar. Que sí, ahí nos ven. Nos vemos claro, el próximo miércoles. No nos van a ver, pues hay que llevar. ¿Verdad? Ahí van a estar. Bueno, también tenemos una madrina de lujo. Tenemos a Silueta, nuestra madrina de ese programa. Muy bien. Muy ya bien. Hablar de madrinas, ya ando pensando porque, bueno, hay dos, tres que saludos a los dos, tres. Entonces, Silueta es nuestra madrina también, que va a estar ahí con nosotros el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde. Saludos a Silueta. Pues bueno, algo es precisamente la lucha libre la que nos mueve. Y yo creo que eso es lo que decíamos, Tocayo, hace rato, es trabajar en pro de ello para que la gente de veras regrese. Yo estoy en un acuerdo con Tapia, como lo dijo alguna vez, que se abran ya las empresas. Imagínate ver estos encuentros con gente que, pues no está privatizada, pero sí de repente le pueden llamar mucho la atención si se presentan a otro lugar, y las empresas son así de celosas, ¿no? Y condicionar a la actuación de ciertos luchadores, ¿no? Para que te los puedan prestar. Y pues aquí lo que buscamos, lo vuelvo a repetir, es darle juego a los que se lo ganen y por supuesto valorando su esfuerzo, su trabajo, verlos en los entrenamientos y ahí el que quiera luchar con nosotros pues se lo tiene que ganar. Sí, claro. Oye Paco, yo no tuve oportunidad de ir a la rueda de prensa, pero ¿va a ser frecuente, va a ser cíclico, cada cuándo va a haber este tipo de...? Mira, en esta empresa, lo que es Comú de Guadalajara y RG y MSG Boxing, se está buscando de poder hacer, la idea es hacer cada mes una función de boxeo. Ajá. Uh-huh. pero es muy complicado, la verdad. O sea, tienes que estar, o sea, a veces no se dan las condiciones para reunir todo lo que es una cartelera atractiva. Entonces, la situación es de que la arena está montada desde antes, o sea, lo que es el ring y todo eso, y dura un día después. Entonces, nuestra intención es poder cuadrar todo para poder hacer un día boxeo, un día lucha libre. Sí, exacto. O sea, aprovechar al máximo. Incluso entonces también para la cuestión de los patrocinios nos conviene por los paquetes que podemos, claro, hacer. Claro. O sea, que gente que lleva su mobiliario, gente que tiene ahí para lo de la comida, todo ese tipo de cosas, pues no tenga ese problema de tenerse que llevar todo y luego regresar. Trasladar, o sea, y hacer, ¿no? O sea, si ya tiene su contrato con nosotros, pues ya puede quedarse ahí. También es darle oportunidad a crear fuentes de trabajo. Crear fuentes de empleo, claro, crear unión familiar a través del esparcimiento. Y que a pesar de todo, tocayo, son dos públicos distintos, pero sí, que a la par... Los dos tienen, o sea, tanto el box como la lucha tiene afición, y vaya, claro, aficionados que conocen, ¿verdad? Sí, demasiado. Yo creo que a la gente que le gusta los deportes de contacto, pues yo creo que siempre asisten tanto a lucha como a box, ¿no? Yo, claro, por ejemplo, a veces estoy en tu casa, me pongo a ver luchas de Martes Marciales Mixtas, me pongo a ver box, me pongo Sí. Es lo que vives siempre, ¿no? Nada, entonces, si te dan una nalgada y dices, ah, caray, o sea, ¿cómo? O sea, sí, claro. Es más, fuimos a la primera fecha de este serial en Guadalajara, sí. Y que el viernes va a volver a ver. Entonces, ahí te digo, estamos metidos en la jugada totalmente. Porque se abre la comisión también de artes marciales mixtas, ya dentro de poco, uh-huh, ya va por el ayuntamiento, y pues tenemos que estar en las tres cosas. Y claro, nos gusta box, lucha y MMA. Pero ahí pusiste el dedo en la llaga, tocayo, el cual, digo, yo no era el momento en la rueda de prensa como para decirle a la gente del Comude, pero ¿qué está pasando con la comisión? Que digo, de repente a ti te han llamado, digo, oye, ¿sabes que aquí anda fulanito dental haciéndola de jamón? Y sí. ¿Qué está pasando con ellos? Hemos tenido que ir, ¿verdad? A platicar, sí, muy pues a dejar que trabaje en tocayo, ¿no? No, el asunto está en que como esto lo tiene que definir el presidente municipal, pues lógicamente se está trabajando aún, y este tiempo no crean que ha pasado en balde. Son adecuaciones que tienen que hacer para seguridad, tanto del deportista como del público. O sea, ahora sí, una credencialización, los exámenes médicos pertinentes, todo tipo de cosas, todo está cambiando, tanto en boxeo, lucha y MMA, que por primera vez está siendo avalado ya en el municipio de Guadalajara. Entonces, creo que van por buen camino, que se han tardado, la verdad, sí se han tardado. No, vaya. Pero creo que esto va en pro de tener ahora sí las comisiones que merecemos en Guadalajara, que siempre es semillero de cualquier tipo de deportista. Por supuesto, el talento. En deportes de contacto. Entonces tenemos que también ofrecer eso. Si ya hay instalaciones, si ya como empresa podemos mejorar las condiciones de trabajo, ¿por qué no también con una comisión digna, no? Ok, tocayo, entonces, ¿fue chisme nada más esto de que dijeron que Alfaro quería quitar la lucha libre? ¿O es una realidad? ¿O qué pasa? No, mira, lo que pasó fue una adecuación, a lo mejor falta de información de la gente que está atrás, ¿no? Tuvimos que ir hace un tiempecillo a la presidencia a platicar con los regidores de deportes, con nuestros amigos todos, para para abrirles el panorama de qué era lo que estaba sucediendo, porque si en un momento dado ustedes recordaban que ya no les querían dar los permisos para abrir las arenas. Uh-huh. Pero yo llegué con un argumento que creo que era el más válido en ese momento. A ver, si ya los hicieron hacer una inversión importante para remodelar los lugares. El caso más visible es la Arena Jalisco. Sí, sí. Sí, o sea, que ahora ya la ves y es un domo hermoso, bonito. No. Sí. Y va a quedar mejor, ¿sí? Entonces, este asunto es, o sea, ya se hizo una inversión millonaria y ahora tú quieres que paren hasta que ustedes regulen esa situación. No se puede. Con el box no hay problema. Contratas una comisión debidamente establecida de otra localidad y que esté avalada, y pueden venir a sancionar, pero con ellos vienen cada 3 meses. Sí. O sea, no hay problema. Pero la lucha libre, le digo, es un detonante social que tiene que estar trabajando viernes, sábado y domingo. Entonces, es más seguido, y aquí sí podría haber problemas incluso, pues con ellos, ¿no? Porque no están dimensionando como autoridades, pues de que viven muchas familias. Regreso a lo mismo, y que es la base, el sustento familiar de bastantes gentes, y sobre todo la recuperación económica de alguien que ya apostó su dinero a la remodelación de un local. Entonces, yo creo que pudimos platicar bien con Felipe Rosas, con Chelo Redondo, que también es de la comisión, con la regidora Janet, también con todos ellos, y no hay ningún problema. O sea, están de acuerdo, pero ellos saben, también están conscientes de que tienen que acelerar ya este proceso, ya para tener nuestras comisiones definidas y poder trabajar en conjunto con ellos lo mejor que se pueda para que Guadalajara sea una plaza interesante para cualquier deportista de contacto del país. Que lo hace. Y seria, ¿no? Y seria, eso es lo principal, porque quedó muy dañada con la administración pasada. Uh-huh. O sea, incluso fuera de la ley algunas cosas, muchas situaciones que se dieron raras ahí, y que pues había que tomar cartas en el asunto. Entonces, creo que va por buen camino, pero también reconozco que se han tardado. Uy, muy, muy bonito lugar, está muy bonito el lugar donde va a ser la función, Vi las fotografías que subiste ayer, muy bonito lugar, Sí, la verdad está muy, muy, muy, muy cómodo, lugar, ¿no? Muy cómodo, creo que están muy, muy buenas condiciones, y pues también lo importante es para que el público esté a gusto, ¿no? Una zona de confort viendo su deporte favorito, que es la lucha libre, y pues ahora sí que todo lo estamos haciendo pensando en las familias, ¿no? Uh-huh. Pues volvemos a retomar el tema, Paco, de sí, claro. En los padres de familia, ¿no? Y porque un barrio muy popular, aparte, así es, así muy es, popular, claro. Ese barrio. Claro, sí, aparte todo es muy accesible, o sea, uh-huh. Las entradas, todo está muy bien cuidado. El horario, todo, y pues bueno, del cartel, pues qué te puedo decir, ¿no? No porque va a haber tu servidor en el cartel, ¿no? No, y aparte, o sea, con la rivalidad que llevas y que no ha parado en ningún así lado. Es. Bueno, y ahorita terminar. Que dijiste de eso, Paco, mira, ahí para la vez que la otra vez que me invitaron, que iba a ser la lucha de revés, de que había con el cabello. Ahí está, mira. ¿Lo conservaste? Lo conservaste. Como debe ser. Y también el otro lo conservó. También el otro. Ahí más nomás le cortan la parte y ya no se quitó lo demás. Oye, pues no sé qué, no sé qué fue lo que pasó yo ahí. ¿Qué pasó ahí, de veras? No sé qué pasó ahí. Porque Pedro Olvera se tiene que rapar. Bueno, yo en mi caso ya he perdido. Yo quito la máscara, a ver, rápeme. Ahí está. Mira, oye, y aparte de esa lucha, toda la legión contra ti solo. Así es. Todos contra ti solo. Que siempre hubo desventaja, ¿no? Sí. Hubo desventaja, pero bueno, yo creo que eso fue lo de menos, ¿no? Uh-huh. Lo de menos. Él quiso jugarle al Rudo, y la verdad, yo como siempre le he dicho, Rayman para Rudo creo que le faltó para eso se nace. Sí, para ser Rudo se nace, yo no, creo que la verdad. Y es una rivalidad que tiene añales ya, sí, desde que estamos años, acá en este lado. Tenemos. Y vaya, ahora sí que la gente se pregunta, ¿podrá ser el duelo de máscaras contra máscaras? Pues fíjate, yo como te lo voy a repetir, Paco, yo estoy en la mejor disposición. Yo me encuentro en perfectas condiciones, gracias a Dios, y pues cuando él gusta que mañana mismo, pero pues lo veo muy lejano yo también. Esa lucha me gustaría ir en el gimnasio, Sí. Espectacular, sí, sería bueno, ¿no? Ahí sería un lleno total, ¿no? Ahí sería muy bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, ahí está muy bien el lugar, ahí como con una lucha máscara contra Rayman, pero pues el problema es que él no se anima, es el problema, ¿no? El lugar, si fuera ahí en... Sobre todo el promotor, ¿no? Para que se pudiera ahora sí que hacer ese duelo, sí. Que quizás no sería aquella pues manifestación de los padres, pero sí sería el boom del año, ¿eh? Enfrentarnos sí. Ahorita a esos jóvenes que traen... Yo creo que sí sería una lucha muy, muy, muy importante, y pues yo creo que sería algo pues que espera ya aquí toda la afición de aquí de Guadalajara, ¿no? Porque pues ya ha habido manos a manos, ha habido relevos increíbles, ha habido de todo ahí en la Arena Jalisco, lo han visto sí, ustedes. Sí, sí. Pero pues bueno, como te digo, Rayman no se anime, pues. Una rivalidad heredada que está escribiendo su propia historia. Sí, creo que sí, porque creo que yo como siempre he dicho, creo que no hay comparación con los padres, ¿no? Creo que los padres son una leyenda, lo siguen siendo, y pues yo creo que ni siquiera puede haber una comparación de hablar o un acercamiento así, ¿no? Porque ellos hicieron su gran historia, uh-huh. Y pues creo que a nosotros nos toca hacer la que, de nosotros. Que partieron otros tiempos. Propia. Ah, claro, otros claro. Fueron otros tiempos de lucha libre, bueno. Uh-huh. Y creo que pues lo importante es ahorita para nosotros echarle ganas y pues ganarnos el respeto de la gente, ¿no? Y que salgan contentos con el trabajo que hace uno arriba del ring. Hace poquito hicieron, bueno, en diciembre del año pasado, hicieron un esfuerzo parecido a la gente de la autónoma de Guadalajara, de tener un lugar de primer nivel para lucha libre. Desgraciadamente fallaron, pero creo que ustedes tienen el acierto de hacer un lugar más adecuado, más del pueblo, más... Creo que el lugar no era idóneo de la autónoma. No, te voy a decir por qué. El acceso, desde que tú te imaginas, voy a ir a la autónoma, ya. Es complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque el personal que tienes de seguridad no está capacitado para poderle dar las facilidades a la gente, tanto de prensa como a los aficionados normales, pues todo, vuelvo a repetir, las facilidades para poder divertirse o para realizar tu trabajo. Uh-huh. Desde ahí ya tenías un problema. Ahora, ahí siempre se ha manejado también la comunicación elitista, la vamos a claro. Llamar. Entonces, nada más sus invitados eran ciertas personas. Ellos, aún sabiendo que tú puedes aportar algo, no digo en conocimiento, pero sí en lo que es el material humano, el poder armar carteles diferentes, el poder hacer atractivo a otro estrato social que es el que le gusta la lucha libre. Y al final no, o sea, jamás llegaron las invitaciones. Yo me enteraba y sabía que todo lo que estaba sucediendo, pero nunca llegó a ser algo trascendental, y sobre todo por los horarios también que agarraron, que manejaron, o muy sea, noche. Para que ni siquiera bueno, tu comunidad estudiantil te respondiera. Uh-huh. Es porque ni siquiera ellos estaban enterados. Y de esto sabe tu tocayo mucho, ¿eh? Tu tocayo sí sabe manejar A mí sí me invitaron, ¿ves? Pero como vieron de a pie, al llegar allá a la puerta. Oye, la basura la pongo por aquel lado. Usted está por la puerta de atrás. Soy de prensa, así es que respeto. Mucho gusto. No es WhatsApp, ¿eh? De repente es como que. Oye, no, discúlpame. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde voy? Pues para adentro. Vengo a una rueda de prensa que va a haber aquí de la lucha libre. Y así como que. ¿Te vio feo, Paquito? Ya sabes, ¿no? O sea, todo por la... Ahí si te hubieras enojado, poquito. No, botamán, o sea, tú no conoces. O sea, la silla, no, hombre, la silla no me la traje entera. Si no está enojado, no es Paquito. Si no es Paquito. Qué manera de tratar, y es cierto. O sea, es la verdad, o sea, tú también tienes que ponerte los zapatos de cualquier gente, ¿no? O sea, ¿cómo? Y concientizar, sobre todo, cuando ya tienes un equipo de trabajo. En este caso, fíjate, han sido cosas muy padres. La voz oficial del Comude, Omar Mendoza, súper aficionado a la lucha libre. Estaba emocionadísimo desde cuando le platicamos el proyecto, cómo se puede dar, dice, y me van a invitar y voy a anunciar, por supuesto, le digo, o sea, y él fue contagiando a la gente de protocolo, a todo el demás equipo de prensa, y a Sonia, a sí. Marta Venegas, todos ellos, tan emocionados que nos piden videos, que nos están pidiendo información a cada momento, por eso no podemos parar, o sea, porque también es el trabajo de ellos para poder quedar bien con el gobierno de Guadalajara y nos sigan dando este tipo de apoyos. Claro. Así es. Por el bien de la comuna. Así es. Vamos a hacer una pausa comercial, se está regresando, ya veo que tiene muchos saludos y llamadas. 36, 13, 27, 27, tenemos cortesías para esa gran cinco función. Dobles. Cinco pases dobles. Que no quiero que me los hagan feos porque ¿por qué? Vean en las ahorita vamos a poner unas fotografías del lugar allá, del lugar ya están. Okay. Perfecto. Estos boletos son para esas butacas verdes que están muy bonitas. Ah, muy bien, o sea, muy de bien. Lujo. De lujo, para que vean, no todos son nuestros invitados de lujo. Usted ya me se va a poner la verde. 36 13 27 27 36 13 30 88, llame y enseguida volvemos. Estoy loco por ti. Un fuerte abrazo a todos los que conforman el equipo de Superlibre. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo el apoyo que le brindan a los luchadores de aquí de Guadalajara. Y muchos años más y mucho éxito para ti, Botamán, y para todo tu equipo. De Titán, el Inmortal. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segop 2016-019-7PS06. Los invita su amigo el Asesino Negro a que no dejen de seguir escuchando su programa favorito de lucha libre, Super Libre. No dejen de escucharlo aquí en Canal 58. Pedro Noé Morales, investigador, Universidad de Harvard. Yo vengo de una familia bastante humilde, rodeado de violencia extrema y de pobreza extrema. Con perseverancia y trabajo, llegué becado a la Universidad de Harvard. A mí me inspira mucho la gente que lucha todos los días. Me siento orgulloso de ser humano y como nací en México, Soy orgulloso de ser mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Hola, ¿qué tal? Una felicitación muy especial a Super Libre, el arcángel de la muerte. ¡Felicidades, Super Libre! Regresamos, amigos Superlibre. Así, señorita Jenny, que tenemos llamadas, a ver. Así es, mira, fíjate, hacen un comentario aquí. Ace Ruiz dice: como público, entiendo que la inversión para adecuar en condiciones los locales es considerable. Sin embargo, es indispensable. En lo personal, pienso que la mayoría no cumple con las condiciones mínimas de seguridad e higiene, razón por la cual no asisto con mi familia. Más saludos. Sí, también te, dice aquí, Juan Ernesto López dice que, pregunta, ¿cuál fue el primer luchador tapatío de la Arena Coliseo que sangró? Que ustedes se acuerdan que sangró. Para saber el primero está difícil. No, pues está, es una pregunta que... No, imagínate el primero. No. Y nos preguntan también si Rush va a participar el martes. Sí, claro que sí, es correcto, muy bien. Es pues, correcto. Sí. Muy bien, seguimos con la entrevista. Oye, es hablando de con 100 caras Junior. Ahora que está la Liga Elite, se viendo mucho luchador, ¿a ti no te han hablado para ir ahí a la Arena México? Mira, la verdad no hemos tenido acercamiento, no hemos tenido algún lazo de comunicación, no, la verdad no lo hemos tenido. Pero pues yo, como siempre le digo a todos los programas de radio, de televisión, donde voy, pues 100 caras Junior y Hijo de Máscara Año 2000 y Universo 2000 Junior, no están cerrados a ninguna empresa ni a ningún promotor. No están casados con nadie. No, claro, ni a una empresa, sea chica o sea grande. Creo que estamos trabajando como independientes, y pero eso no quiere decir que, ay, no, pero es que si me habla de esta empresa, no. Es que si me hablan de esta empresa, no, porque yo estoy ahí. No, yo creo que como independientes trabajamos para la empresa que lo sea. Lo que quieren es trabajar. Así es, punto. Así es. Queremos trabajar, y pues creo que la gente está dando cuenta que los independientes venimos a trabajar. Venimos arriba de un ring así a trabajar, ¿no? No, a estar mandando besos a la de segunda fila, no estar figureando, no estar luciéndose ahí, paseándose por ahí. No, yo creo que la gente sabe que los independientes venimos a trabajar, y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es darle al público pues lo que va a haber, ¿no? Sí, creo que un independiente que no tiene el respaldo de una empresa, su único respaldo es su trabajo. Así es. Entonces, dependiendo de cómo lo hagas, si vas a tener trabajo el día de mañana o no. Exactamente. Creo que lo que te respalda es tu trabajo. Tú lo acabas de decir, Alejandro, y creo que eso es lo que nos respalda. No pues tanto que por tu nombre o algo, porque pues yo que el nombre claro que es una gran ayuda, una gran responsabilidad, porque pues la gente te ubica, te conoce. Pero si no das el ancho arriba de un ring, pues imagínate qué va a pasar, ¿no? De volada empiezan las comparaciones, y pues yo creo que, como acabo de decir, no hay comparaciones con, el nombre con los padres. El nombre se crea día con día, en cada lucha se va creando el nombre. Sí. Y dependiendo de cómo sea el resultado de cada lucha, es como tu nombre va. O sea, puede ir para arriba, puede ir para abajo, dependiendo del desempeño en cada función. Exactamente, es como debes de cuidar tu nombre, tu máscara. Pues para mí eso es lo más sagrado, para mí es una gran responsabilidad, una gran herencia, y pues imagínate, yo creo que es lo más preciado que tengo, ¿no? En mi carrera luchística. 100 caras, ¿y tú qué opinas de la Liga Elite como profesional? ¿Te ha gustado? Fíjate que empezaron con buenos encuentros, hay que reconocerlo, ¿no? Empezaron con buenos encuentros independientes con elementos de ahí del consejo. Y creo que eso era lo interesante, porque se notó en las entradas, ¿no? Sí. Uh-huh. Se notó también cuando fue la par contra Wagner. Ni qué decir cuando fue lo del aniversario de Radio Jalisco Junior, uh-huh, que era Radio Jalisco Junior, Octagón y Atlantis. A reventar. Para los mejores, Paco, para los jefes de jefes, los capos de capos. Hermanos Dinamita, sí. Cien Caras, Carmelo Reyes, Universo 2000, más caña de mí, pues bueno, fue un lleno impresionante. Entonces imagínate, yo creo que ya de eso ya se ha distorsionado mucho, ¿no? Yo creo que ya ustedes están haciendo, pues casi metiendo los mismos del consejo. Ya nomás es la Liga Elite, ¿no? Pero pues son los mismos elementos. Yo creo que ya no hay mucha atracción. Si siguieran con lo mismo, combinando independientes o de otros lugares con los de casa, que son los del consejo, yo creo que sería interesante, ¿no? Creo que eso jalaría mucho público. Fíjate que una pregunta que nos hacíamos, y más que nada como prensa, es ¿por qué no ha respondido la gente precisamente? Veíamos que hay unas entradas muy pobres, y ese puede ser un factor, como bien lo dice, sí. Cien Caras, porque pues prácticamente, o sea, ver a los mismos. Claro. Eso tendrían que hacer, ¿no? Una variedad. Por eso lo que dice Tapia, y le doy toda la razón, es que ya es justo y necesario que las empresas se abran para regresar a aquellos llenos que teníamos en el Toreo, que teníamos en la Arena México, en la Arena Coliseo de Guadalajara, en la Arena de Perú 77, en Monterrey. Esa afición que regresara viendo encuentros de unos contra otros. Así es. Sí, eso sería lo más interesante. Yo creo que imagínate si pones a... Bueno, se ha visto en otras arenas, en otros lugares. Se ha visto en Monterrey, se ha visto en otros lados de que si pones a un Rush contra L.A. Park, pues imagínate, ¿no? Creo que es lo que la gente quiere ver, ¿no? No quiere ver a los mismos siempre. Si pones, no sé, hay tanto material en la empresa que te voy a decir que son buenos luchadores. Y ahora ya en este momento, digo, va iniciando esta etapa, no porque tengan que tener la suerte, sino la cosa es que responda el público, porque estamos ávidos de ver encuentros diferentes ahora que responda la gente. Pero ya tienen planeado, ya han ido maquilando un poco, ¿qué otros elementos podrían enganchar en esto? Pues fíjate, Paco, estamos pensando en muchos elementos que a lo mejor por X razón no se les ha dado la oportunidad aquí en Jalisco, a lo mejor en una arena, en otra arena, en donde sea, ¿no? Creo que hay muy muchos elementos. Este cartel del sábado 16 está conformado pues de gente de la Arena Jalisco, ¿sí? Porque bueno, yo te voy a decir, yo estoy entrenando en la Arena Jalisco. Entonces, pues de ahí surgió todo este proyecto, ¿verdad, Paco? Ahorita les voy a platicar realmente cómo se dio esto, ¿eh? Entonces, imagínate, son elementos no que... No te comprometas, Tocayo. Esa carita que hiciste, si fuera televisión, nos mandan a corte. No, espérate. El miércoles, espérate. La van a dar la carita. Sí, además, ya nada. No, sí, mira, son elementos que están preparados, que son elementos que están en los entrenamientos, tío, porque yo sé todos los entrenamientos de la Arena Jalisco. Entonces, bueno, son los que dije, bueno, estos chavos andan bien, yo creo que son... ¿Por qué no darle la oportunidad, no? Tienen un compromiso enorme. Y ahora hacerlo, quizás no sea el mismo público que viene acá de los martes. Al contrario, Leo. Ahí hay gente que tiene que... Ahora sí, pues te observa tu trabajo y lo hacen o lo deshacen. En estas funciones sí, sí. Hay una zona VIP donde van todos los funcionarios del gobierno, ¿eh? Ah, ándale. Ahí vamos a estar solo. Ahí estamos solo del gobierno, ¿verdad? Ah, ¿qué pasó? Y rápidamente, ¿vas ahí tiempo? ¿Todavía hay tiempo? Sí, no. ¿Hay chance? Sí. Ok. Esto nace... Gracias a que en una corrida de toros se terminó rapidísimo de las últimas aquí en la Nuevo Progreso, sí. Y le dije a mi hijo, ¿qué hacemos? Ah, ya sé, hay un mano a mano Cien Caras de Junior Rayman en la Arena Jalisco. ¿Qué fecha fue? Como el 17 de marzo, algo así, ¿no? Por ahí. Y nos fuimos y ya no nos hemos podido ir. Ya no nos hemos podido ir. A la casa, te van a correr. No, corridos estamos. Pero el asunto es de que a mi hijo le fascina. Le gustó mucho. Él ha ido a la Coliseo, ha ido a otros lados, pero como que todavía no le agarraba la onda esto. Y ahora ya es una emoción diferente. Él decía, vamos a ir a la arena hoy, o vamos a convivir acá, vamos a estar acá. Y le ha agarrado el gusto. Incluso también parte del capricho infantil es la incursión de Draevo en esa lucha estelar. Mira, porque es el que le gusta ver a mi hijo volar, es el que le llama la atención obviamente por el físico, o sea, es otra situación, ¿no? Entonces este chavo, en la rueda de prensa lo escucharon, sabe el compromiso que es como luchador de los más jóvenes, estar compartiendo, ¿no? La lucha estelar en un lugar donde queremos que todos los ojos estén volteando a San Rafael, para ver que realmente podemos dar espectáculos de muy buena calidad y sobre todo con esas máscaras de los Dinamita, sí, de los Capos, que la gente recuerda con mucho cariño y que pues hay que hacer un trabajo diferente, especial, porque pues ya lo mencionaron al inicio del programa, la historia que dejaron los padres, ahora hay que seguir respaldándola. Oye, hablando del Rayo de Jalisco, yo en lo personal coincidimos Paquito Espinosa, que es la mayoría, es como, yo vi muy lento al Rayo de Jalisco en la última función ahí contra ustedes. Sí, bueno, pasado de kilos, la verdad, sinceramente. Yo creo que pues de repente, pues no sé qué pasó con aparte ellos. Aparte de que los capos no lo dejaron respirar. No, o sea, pero mira, por ejemplo, la segunda caída también no era para nada, menos, No era para menos. La segunda caída no intervino para nada. El Rayo estuvo afuera, ya cuando quiso entrar, ya los habían eliminado a sus compañeros. Sí. Y en la tercera ya... No es lo mismo los tres mosqueteros. No, sí, no, claro. Que juventud, la chela se me enfrió antier. Vino tesoro, ellos son jóvenes. No, pero luchar. Yo esperaba ver un Rayo con esos topes en reverso, toreando acá a los luchadores. Es que Botamán no lo dejaron. Estás escuchando, Shinkars, que desde que llegaron... Yo creo que a lo mejor a veces condición. El Rayo de Jalisco se puede lucir con algunos otros, ¿no? Pero sí. Creo que esa noche no... No, tiempo no. Le dimos de su vida. Se la pensaba porque al final... No, claro. La verdad, en eso de las fotos... Lo único que hizo el Rayo, dos, tres raquetazos nomás, sí. Y ya. Fue lo que hizo esa noche Rayo. Bueno, ¿Le gustará a la gente verla ahí en San Rafael? No sé, pues vamos a ver, que se ponga en forma y a lo mejor sí. Yo creo que el Rayo de Jalisco, verlo nada más, o sea, nada más verlo es ya sí, ganancia, ¿no? Es una leyenda. Pues también contra quién no vas a poner, o sea, ¿cómo contra quién? Pues aquí hay contra quién. Bueno, pues también, con el Rayo, de Jalisco también, pues mira, él tiene el campeonato de peso completo de la WWA. Y tal campeonato de parejas junto con su hijo. Yo como le dije ese día, ¿sabes qué, Rayo? Yo quiero tu campeonato, o ¿por qué no? El campeonato de parejas, tu hijo y tú, para mi primo, le iba más que en el 2000 y yo. Ahí está. Entonces. ¡Ay, Alejandro, te vas a comer el micrófono! Ojalá se diera en este tipo de duelos, ¿no? Ojalá. Bueno. Pero bueno. 36-13-27-27, 36-13-30-88, tenemos cortesías también para la Arena Coliseo, para hoy domingo, para el próximo martes de Glamour, repito, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y para el próximo sábado, ¿no? Claro, sábado 16, tenemos 5 pases dobles, señores, aquí nomás, pero que asistan, no que se anoten, llamen para que vean que... Y es buen lugar, ¿verdad? Es buena zona, ¿para qué no vayan? Buena zona, buen lugar, buenos precios y buenos luchadores. Ahí está, vamos y volvemos. Blackman felicita a Super Libre por su octavo aniversario. Felicidades. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también, que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx/CENER. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Super Libre, felicidades por sus 8 años de trabajo. Su amigo, el Diamante Azul. Tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Regresamos, amigos, a Super Libra. ¿Tiene algo ahí, Santa Jenny? A ver, ya está. A ver. Sí, no, es que me los quitaron. A ver. Araceli Navarro, ¿se acuerdan la niña que sacó la playera? Ah, saludos, Araceli. Sí, dice que le manda saludos a todos en cabina, gracias. En especial a 100 máscaras. 100 caras. Digo, a 100 gracias, caras. Gracias, Araceli, gracias. Perdón, fui yo. Un abrazote. Hugo Alberto Medina dice saludos a Paco Espinosa y a 100 caras. Saludos, gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Ahí están. Un abrazo. Muy bien, seguimos platicando con nuestros invitados. A ver, Paquito. Mira, es que esto, precisamente como ya lo estamos contando aquí, vaya que es un buen acierto para que toda esta gente que estamos ávidos de buenos carteles, buenos programas, se vayan gestando ya, ¿no? En esta programación que ustedes están realizando. Y yo por eso preguntaba, Tocayo, si sería nada más ahí o iban a activar algún otros lados, porque, digo, hay buenos aforos que pueden llenarse incluso. Hay unos muy buenos, fíjate. Ahorita lo principal, o sea, no podemos mover ahí de San Rafael. Ajá. Ahora sí que es un compromiso que tenemos con el COMUDE, con el gobierno de Guadalajara, activarlo y que la gente se convenza de que cuando anunciemos eventos ahí, pues que con toda la confianza puede asistir, toda la seguridad, las instalaciones, lo que habíamos dicho está excelente. Oye, Paquito, perdón, y una cosa importante, que cuando una lucha de apuestas se cumpla, si es cabellera, claro, contra cabellera ahí, que arriba del ring lo rapen, claro, no, que no hay, claro, tijeras y que esto, que claro, lo otro, sí, no, una lucha que sea ahí todo legal, incluso, que, incluso que les, se gane el respeto. Incluso les voy a platicar una cosa ya más, como debe de ser, como más, debe más ser íntimo. El día que fuimos a firmar con la empresa el contrato correspondiente, un día antes fui yo con los empresarios, con el señor Ricardo García, a platicarle en qué condiciones se maneja la cuestión lucha libre. Ellos acostumbrados a contratar boxeadores, hacer ciertos tipos de cosas con ellos nada más. Y también tuvimos que hacer adecuaciones en los contratos para que también sea atractivo para los luchadores el poder estar acá con nosotros, que no podemos llamarlo así como empresa luchística, pues, uh-huh, pero que buscamos cada que tengamos la oportunidad, y si nos la siguen brindando, cuando se programe lo del box, uh-huh, pues poder cumplir, ¿no? Y tener carteles muy buenos, porque claro, hay carteles regulares, bajitos, dignos, pero que, claro, pero estos que la gente sí voltee para allá y diga, ¿dónde van a estar ellos? O sea, reactivar también a las leyendas, a los hijos, todo esto para poder tener siempre, pues, en el que haya de todos los gustos, ¿no? Luchadores de todos los estilos, de todos los gustos, pero siempre respetando, o sea, lo que los acuerdos que tuvimos desde un principio, ¿no? De entre los que es los hermanos García, 100 caras de un servidor, ¿no? Que tenemos que jalar parejo para adelante y siempre en pro del crecimiento de la lucha libre, que como ustedes también ya lo han mencionado, que en muchos lugares no se dan las condiciones y que, uh-huh, y que pues que la gente se vuelva a meter a los lugares donde lo podemos ofrecer. ¿Sabes dónde hay un lugar que para mí me gustaría también para hacer lucha libre? Ya le echaron un vistazo al Río de Janeiro. Yo no, la verdad. Ahora no, que ya no, quedó, ya hicimos ahí una función de box amateur hace 3 semanas y la verdad está hermoso el lugar, también. Puras butacas en la cuestión de gradería de los dos lados y que está también en una zona donde pues allá está la Plaza de Toros, o sea, está el estadio ya por el lado de la colonia Independencia, San Marcos, por aquel lado, y está en Monte La Luna. Y uh-huh, pues bueno, en aquella zona, ahorita no recuerdo bien las calles. De hecho, ya habían hecho función de ¿sí? lucha ahí ya hace tiempo. Y se acaba de habilitar. Incluso ahí quedó volando en la rueda de prensa una pregunta muy, muy importante, muy buena. Y que desde hoy quiero hacer un compromiso personal de la cuestión de si pudiera haber un lugar donde los chavos puedan aprender lucha libre. También, ¿quién serían los maestros ahí? Yo no digo nombres, pero aquí lo tengo muy cerquita. Bueno, yo la verdad, pues no me podría considerar el maestro, la verdad. Yo creo que para ser maestro, pues yo creo que faltaría muchísimo, porque creo que en este bonito deporte siempre vas aprendiendo, ¿no? Siempre, cada día vas aprendiendo más y aprendes de todos, ¿no? Mucha gente a veces piensa que nada más puedes aprender de las leyendas, de los señores grandes de la lucha libre, pero en este bello deporte aprendes hasta de los que luchan en la primera. Es a veces increíble, pero sí. Así en tu opinión, ¿qué se necesita para ser maestro? Porque puedes ser un experto en lucha libre y no saber transmitir el conocimiento. ¿Qué es necesario tener, aparte de conocimiento en lucha libre, para poder ser un buen maestro? Yo creo que más bien saber transmitir, porque hay señores, hay luchadores que son muy buenos, que saben mucho, pero no saben transmitir a los alumnos sus conocimientos. Entonces, hay muchos profesores que a lo mejor no pues que saben mucho, pero saben transmitir. Uh-huh. Aquí en Guadalajara hay muchos muy buenos maestros. Mira, yo te puedo decir de mis maestros como Chucho García, Centella, Sandokan II, Al Carrillo, de ahí de la ANA Jalisco, uh-huh. porque yo fue donde yo inicié. Aquí en la ANA Coliseo, donde después yo estuve, fue Francisco Gaitán, Flash, uh-huh. Gran Cochís, y por último Satánico. Daniel López es Satánico, mi profesor también. ¿Alguna enseñanza que te haya dado algún maestro que haya marcado tu vida o que haya sido de importancia? ¿Algún consejo, algo? Pues yo creo que hubo un consejo que me dio mi profesor, Chucho García, que siempre me lo dijo, dice, siempre arriba del ring, párate arriba del ring seguro. Tú ya no eres fulano, tú arriba del ring ya eres quien eres, y olvídate lo demás. Tu personaje, te así conviertes, es, ya eres, sí. Deja de ser la persona. Sí, y claro, claro. Yo creo que desde el momento que uno se pone la máscara, ya cambias totalmente, ¿no? Uh-huh. Ya no puedes decir, bueno, sí, bueno, es que traigo esto. No, yo creo que desde el momento en que subes a un ring ya cambia todo. Así andes lastimado, andes enfermo, andes desvelado, andes cansado, andes sin ánimos. Aunque tengas problemas, uh-huh. como todo el mundo los tenemos, yo creo que subes arriba del ring, te concentras en lo que vas a hacer y te olvidas de todo. Hace un momento mencionabas que aprendes de todo el mundo, desde la primera lucha hasta los estelares. Sí, claro. Y en todos los ámbitos de la vida es lo mismo. El día que uno deja de aprender, ese día estás acabado porque crees que lo sabes todo. Exacto. Y ya no vas a mejorar. No, y más bien yo creo que eso ya sería ponerte un límite a tú mismo, ¿no? Es ya ser un conformismo, ya no sería, bueno, ya. Yo creo que no, yo creo que yo no soy de los que crea fama hecha también. No, yo creo que eso es una idea muy errónea. Muy bien, bueno, pues ya el tiempo nos comió. Sin Caras Junior, de nuevo invita al público y los precios que están aquí muy, muy baratos, la verdad, ¿eh? Así es, pues no lo olviden, amigos, todos los radioescuchas, todos los aficionados a este video deporte que es la lucha libre, sábado 16 de julio a las 6 de la tarde, ahí en el gimnasio multiusos Plan de Ayala, en Parque San Rafael, Avenida San Jacinto y Medrano. Bueno, Avenida San Jacinto es Plutarco. Sí, Plutarco. San Jacinto, bueno, mucha gente se la conoce. San Rafael es más fácil que diga la gente, sí, claro, San Rafael. Parque San Rafael. El Parque San Rafael. Es más fácil, sí. La gente se ubica más fácil. Sí, ahí sí van, ya están los boletos a la venta, ya hay taquilla, ya hay carteles, ya hay todo. Además, los precios creo que son muy accesibles, Paco. Sí, no, creo que... ¿De cuánto? Mira, por favor. Bueno, nada más los de primera fila están 150, los de primera fila. Sí. Pero los demás son 100, 50... y 20 pesos. Pues imagínate, gradas los 50, niños. Gradas, ahí donde te dije, botaquitas verdes, están muy cómodas, 50, ¿eh? Están muy cómodas, están muy todo muy cómodo. Y los niños en cualquier localidad, 20 pesos, pues no, pensando en los padres de familia. No hay vuelta de hoja, usted puede ahora sí que, pues sacarle a la alcancía un tanto de las vacaciones y pues ya están de vacaciones los niños, claro. Es un premio. Si su niño reprobó, no se preocupe, puede ser comentarista de lucha libre. Si reprobó, claro. Que sea técnico. Y si sacó puro 10, que sea rudo. Bueno, creo que es lo correcto. Bueno, pues muchas gracias. Oye, los ganadores, antes de que los ganadores, te vayas. A ver, los ganadores, ¿está Jenny? A ver. Vamos a... Sí, mire, tenemos varias personas anotadas. ¿Qué les parece si me dice 5 números al azar, del 1 al 20? Del 1 al 12, perdón. Del 1 al 12, ajá, para decir cuáles son los 5 ganadores. Familia, Jenny. Okay. No, es que era doble. Ustedes no. 5, 8, 15... No, hasta el 12. ¡Hasta el 12! ¡Sabes! Tú ponle 15. ¿A quién pongo en el 15? ¿Del 1 a qué? Al 12. Al 12. Al 12, ok. ¿Va el 5? ¿Va el 8? 2. 2. 4. 4. Hijo, qué suerte. 1, 2, 3, 4. Y el 12. Ahí están. A ver, dilos. Y los ganadores son Laura Susana García Ávila, Alejandro Aguilera Chávez, Roserlinda Lomelí Galarza, Héctor Martínez Mosqueda y Omar Estrada Fierro. Ahí está, amigos, porque están sus boletos. Sí, no, yo sé, ahí está. Cuando dije qué suerte es porque aquí hay un fan que vino a pedir un autógrafo, exactamente, y fue uno de los ganadores, curiosamente. Mira, no está, les prometo que no está viendo la lista. No, porque está, oye, y la verdad, muchas gracias por venir a Super Libre. Ya no, que es tu casa, ¿eh? No, al contrario, agradecido con todos ustedes, con Alejandro, Paco, Potamán, señorita. Gracias. Pues yo creo que agradecido con ustedes por el espacio que nos dan, porque pues ustedes saben que sin estos espacios publicitarios de radio, de prensa, yo creo que pues yo creo que ningún evento trascendería, ¿no? Y pues la verdad, gracias por todo, y pues aquí estamos. Así es. Ustedes son la materia prima y nosotros ahora sí que agradecidos también, porque se necesita el apoyo y aquí está el respaldo para ustedes. Mira, gracias. Ya está aquí uno de los ganadores, 100 caras, le va a dar personalmente el boleto. Ahí está, para que no digas. Con sus amigos. Siéntate bien para que escuche. A ver, para que no digas, ¿qué vamos a hacer? Ahí está, mira. Ahí están sus dos pases dobles. Es el primero. Bueno, pues así está cumpliendo precisamente la empresa y ellos ahora sí que se están poniendo con esos pases para que la gente regresemos a la lucha libre, lo que la lucha libre nos ha dado, y desde la verdad es que pues desde niños se transmite este amor, este conocimiento precisamente, así es que no se la piense más, los esperamos el sábado 16 de julio. Así es, hoy 6 de julio a las 6 de la tarde. Oye, ya nomás por último, fírmanos aquí para... Oye, Paquito, ven a mientras, firma. Gracias por venir, Paquito. No, pues de que ya saben, un placer siempre, pues ya... Pues como en casa, ¿no? Así, ya sabes. La verdad me la paso muy... Oye, bien Paquito, y cambiando de tema totalmente del mundo taurino. Sí, hoy es misa de su gran amigo Charlie Flores, que en paz descanse. Sí, así es, en la mañana ya publiqué algo de mi queridísimo bro. Sí, ya lo vi. A Charlie Flores. Y pues en un fin de semana también bastante complicado. En la Plaza de Toros Celestial, el gran Charlie. Así es. Tomando las mejores fotografías que te así puedes imaginar. Así es, y voy a aprovechar antes de despedirnos, así como les dije que va pegadito la lucha con el box, el día 23 ahí mismo regresa a las peleas estelares el Goofy Montes y también Quique el Duende Bernache, que son peleadores de muy buen nivel, la verdad, ya todo el mundo los conoce, han sido campeones mundiales, y pues van a estar con nosotros en la función de MSG Boxing, también el día 23, ahí en San Rafael. Muchas gracias. Vamos a una pausa con Red, nos ligamos a... ¿Qué es? A Fugaz, pues, entrevista de Fugaz. Fugaz, nos ligamos con Fugaz. Amigos de Super Libre, estamos con Fugaz, que vaya, esta tarde te vimos bastante bien. Muchas gracias, sí, estamos día con día preparándonos para dar lo mejor de cada uno, para dar lo mejor de arriba del ring y agradarle a la gente. Te vimos más seguro, los lances en todo, estás dándole duro en el entrenamiento. Claro que sí, en todo, gimnasio, entrenamiento, día con día preparándome porque voy empezando y tengo que echarle ganas para seleccionar alguna lucha. Esta arena impone, ¿no? Claro, ¿no? Esta arena es entrenamiento diferente, una presión, nervios diferentes. Entonces hay que prepararse psicológicamente también para poder demostrar qué es lo que se trabaja día con día. ¿Cómo has sentido el apoyo del público? La verdad, me siento muy arropado por la gente. Siento que la gente me está tomando mucho en cuenta. La gente es la que decide quién sí y quién no. Y la verdad creo que voy por el camino gracias al público. ¿Solo o acompañado? Con tu compañero que viene también de contigo de allá. Bueno, sí. Con Randy. Me siento muy bien en compañía de Randy. La verdad es un buen luchador que me ha apoyado mucho también. Y bueno, esperemos que juntos podamos llegar a estelarizar alguna lucha. Ojalá como lo hacían en la otra arena, ¿no? Así es. ¿Qué planes tienes más adelante? Bueno, pues seguirme preparando. Ahorita estoy empezando a subir poco a poco y lo que el público decida, yo demuestro todo de mí para que la gente sea la que decida en qué lugar me va a poner. ¿Este personaje cómo te cayó? Este personaje me cayó con anillo al dedo. La verdad es que soy un luchador ágil, soy un luchador que me considero fugaz, como mi nombre lo dice. Y bueno, vamos a darle valor al personaje. Muy bien, pues ojalá que este sea el principio de tu carrera, que sea bastante larga. Así es, ojalá Dios quiera que día con día nos vayamos yendo más arriba, hasta que llegue el momento en el que seamos una estrella como un luchador. Aquí mi compañero quiere hacerle una pregunta. Tu señor padre vino a trabajar y creo que está muy orgulloso, estaba muy feliz. Claro que sí, yo le agradezco mucho a mi padre que me ha enseñado desde pequeño, sobre todo a tener humildad, a trabajar día con día y tener los pies bien puestos en la tierra. La verdad, mi papá me ha ayudado bastante, en gran parte gracias a él estoy donde estoy. ¿Quién fue tu maestro? Mis primeros maestros, Chucho García, mis primos Smaker, Sky Kid y mi padre, el Brujo. ¿Sí, es Brujo? El Brujo. Pues que haga brujería de la buena contigo para que llegues alto. Sí, ¿verdad? Sí, ojalá. ¿Verdad? No, la verdad que ellos me apoyaron mucho desde que estaba pequeño, me entrenaron. Y me siguen entrenando, me siguen regañando, me siguen apoyando y gracias a ellos estoy también donde estoy. Pues ojalá que te guste el principio de esto y esperamos verte más seguro cada día más. Claro que sí, muchas gracias. Nos estamos preparando para agradarle a la gente y esperamos más de jugar. ¿Algo que quieres decirle al público tú? Bueno, que sigan muy de cerca a este personaje. La verdad, esperen muchas cosas, hay muchas sorpresas. Y bueno, vamos para adelante preparándonos. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Te habla tu amigo Máscara Dorada. Y muchas felicidades por este octavo aniversario. Lo mejor de la lucha libre, vívela a través de Super Libre. Sintonízanos cada domingo en punto de las 2 de la tarde en el cuadrilátero de Canal 58. La información más completa que rodea este fascinante y espectacular deporte lo tiene Super Libre. En la esquina de los rudos, el autonombrado Botamán Rouge. Botamán no se te entiende el males. Y el más rudo del micrófono, Paco Espinosa. ¿Y tu Paquito qué tomaste? En la esquina técnica, el implacable Alejandro Espinosa. Alex, se me hace que no te gustan las mujeres. En la esquina neutral, el imparcial Paco Venegas. Nos estén mirando afuera de hoyo. ¡Sabe! Ni rudo ni técnico, sino todo lo contrario. Octavio Cortés. ¿Quién es este viejito? Invitados especiales que te retan a subir a este majestuoso pancracio. ¡Súper libre! Domingos 2 de la tarde, aquí en Canal 58. Este programa está muy chido. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Tu amigo El Dorado felicita a Super Libre por su octavo aniversario. Saludos. Regresamos, amigos de Super Libre, y bueno, hoy en la Arena Coliseo de Medrano 67, recuerden que tenemos cortesías para hoy domingo en Medrano 67, donde se va a presentar Spectrum, Furia Roja y El Chacal, que por fin llegaron aquí a cabina los muchachos, después de que se hacen mucho del rogar. Aquí tengo al Chacal. Saludo, Chacal, buenas tardes. No, ¿cuáles buenas tardes? Malas tardes, como todo un buen rudo. Ah, buenas, malas tardes. Todo es malo, para todos es malo. Muy malo, pero muy malo. Muy malo. Y Spectrum, ¿qué onda? Buenas tardes y gracias por invitarme al programa. Me dijeron que nos ibas a traer algo de Estados Unidos. ¿Qué trajiste? ¿Fayuca? ¿No traes fayuca ahora o qué? ¿Cómo no? Es que tú siempre traes fayuca. A ver, aquí está un celular timbrado, no sé quién es. Allá de Paco Espinosa, ¿de quién? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Soy yo! Bueno, buenas tardes, Chacal. Es que últimamente le ha ido muy bien a Spectrum, por eso ya no trae fayuca. ¿Antes sí traías, no, Spectrum? No, pues nomás traía ahí para la familia. Ah, ¿y los camaradas qué? Mira, se queda callado. Tan se nervioso pone rojo, que, se pone rojo, sí. Oye, Chacal, pues bienvenido de nuevo. Muchas a Super Libre. ¿Tienes rato que venías por acá? Pues ya no me invitaban. Acuérdate, Botamán, que el Chacal es el Dani Trejo de la lucha libre. A ver, ¿qué opinas? El mejor rudo. El mejor rudo. Y aquí estamos acoplándonos. Mi compañero, pues sí, ya nomás estamos esperando que a ver qué piensa Furia Roja. Si no, pues también tenemos a Gitano, al que quiera integrarse en la tercia, ¿da? A ver, están formando nueva tercia, que son Spectrum, Chacal, y están invitando a Furia Roja, pero no les ha dado el sí. No ha dado, el sí, ¿verdad? No les ha dado el sí. Entonces, pues, el primero que venga a la tercia está Gitano. Gitano, buen luchador. Gitano o también. Él, entonces... Pues el que se acople, da, la tercia. Ahorita vamos a trabajar, hoy nos toca trabajar al lado de Furia Roja, un gran luchador, joven talentoso, no tengo nada que hablar de él, y pues sí, a ver quién se acopla de los dos. Si quieres que Gitano entre, te voy a decir un secreto, dile a su cuñado, él lo convence, su cuñado, dile a su cuñado. ¿Así no, de la Gitanita o qué? No. En la familia, entre familia te veas, ¿no? Porque tú dile, la verdad, sí. No, mi novia es Jenny. Mira, si le ponemos. Un saludo a la gitana que anda ahí en, ¿con quién? ¿Con Fuentes Gasca o qué? ¿Con Fuentes Gasca? Está pensando en el circo, ¿o qué? Anda aventando. Maroma los changos, dice el profe. Realmente es trapecista, es trapecista. Pero tú maroma, no, maroma los changos. Rodados nosotros. Bueno, a ver, ¿y cómo se gesta esta tercia? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se va a llamar? Pues ahorita yo he estado haciendo encuestas a ver que cómo quiere el público que se llame la dupla. Me gustaría a mí formar así algo como dicen, decía en paz descanse la bestia, uh-huh. Decía guapo, era un concepto. Uh-huh. A ver qué nos pudiera decir él, si quisiera ser padrino de la tercia. Uh-huh. Pero pensando en los guapos, digamos. Pues ve la chulada aquí que tengo de pareja. No, bueno, pues es que esa ¡ah, parejita! Una de las formas de los rudos de trascender es ponerse precisamente, ahora sí que, ese mote que la gente los reconozca en dos lados. Sí, pues queremos empezar apenas con este nuevo concepto, ya sea, pues, aquí, que manden a cabina el nombre de la tercia, ya sea Chacal, Spectrum, Gitano o Furia Roja. Que le ponga a la gente el nombre a ese tercio. Bueno, ¿no podría ser un concepto donde no sea tercia, sean más luchadores y puedan estar Gitano, Furia Roja, y en ocasiones estén tres, en ocasiones otros, o sea, que varíe el cartel, pero que sea un grupo, una facción, no podría ser? Pues ahorita queremos empezar con tres. Empezamos con tres. Yo y mi compañero Chacal y hemos estado acoplando, a veces ya entre más, uh-huh. Ya no saben, ah, que tú eres el que manejas o que no, entonces eso no queremos. La tercia que queremos es que los tres seamos, que los tres jalemos parejo, pues, uh-huh. Y así no, poder... No va a haber líder. Ándale, así poder topar con gente de México, y por eso queremos ser una tercia para enfrentar a gente de México. Excelente. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevan ya ustedes dos luchando juntos? ¿Cuánto tiempo llevan de acoplamiento? Una semana. No, tenemos unas seis fechas trabajando y... Por parte pues, también de mi lesión y uh-huh. Me dieron una función, una fecha, uh-huh. Y todavía me dolía y apenas ahora regreso después del 12 de abril. Oye, ¿esa lesión fue cuando perdiste la máscara, verdad? No, fue el 5, al siguiente fue el 12 de abril, martes 12 de abril. ¿Qué pasó en esa lucha de máscaras? Antes de la... Máscara contra máscara. No, con el Singe. Le diste unas trapeadas y luego ya fallaste. No puede ser posible. Pues a lo mejor puede ser un golpe de suerte. No. Ya ves, también muy buena lucha dio con Furia Roja. Y pues sí, el que tiene la suerte es el que gana. A mí no me importa perder o ganar. A mí lo que me importa es la chacaliza. ¡Eso! Otro perdió la máscara también. La chacaliza espectral que se van a llevar hoy. Perdí la máscara, pero no la rudeza. Claro. Lo rudo queda todavía. La máscara o el hábito no hace al monje. Eso es. Así es que... No, pero ahorita venimos con ganas pa destruir a quien se atraviese. Como ahora le toca a Esfinge y a varios que están en la lista todavía para acabar con ellos. Como decíamos anteriormente en la transmisión aquí al Chacal. Que el Rey Feo. El Rey Feo. El Rey Feo, el Machete, también es el Machete. Dani Trejo de Lucha Libre, Botamán. Sí, el héroe por excelencia. Nomás le falta el tatú, pero bueno, pues igual. Ah, la charra, ¿no? Acá, para que sea. Para que el sea Tony Curtis, ¿no? Región 4. Pero ahora sí que la chacaliza espectral sería una de las cosas que ustedes como dupla lo pueden aplicar, porque vaya que hay encuentros. Digo, en este caso con Esfinge, como bien lo dices, yo le recomendaría que ahorita se enfermara del estómago o hiciera algo, porque la verdad es que ya lo trae entre ceja y ceja. Una purga, pues porque sí, si no sale su papá a defenderlo, ¿da? Ah, ¿crees que su papá lo va? A lo mejor. Pero es que tú también tienes la culpa, porque tú decías, yo soy tu padre, empezamos a buscar. No sabes, pobre Magnum, cómo se deprimió. Pues sí, hasta que le hicieron ADN. Me acuerdo que compraron un champú de ADN, ¿da? Para hacérselo. Sí, llegó tu padre. Yo y Magnum, la verdad, Magnum estaba desconcertado. Pidió las máscaras para ver si sacaban de ahí el ADN. No, dijo, ah, caray. No, pues un saludo al profesor y nomás le digo que esas cuentas que tenemos pendientes, si él se mete por su hijo, pues también le van a tocar, pero un saludo al profesor. ¿Te acuerdas cuando salías con tu gorro? El que celebraba que te lo quitaran era aquel, mira. Es que seas un berrinche. Qué buena que... Hacías berrinche cuando te lo quitaban. No sé, enojar con eso. ¿Por qué ya no sales con él? Me encanta que se lo quiten. Esta noche, a ver, esperemos, ¿no? ¿Tú le luchas con gorrito o sin gorrito todavía tú? Yo salgo de todo, ya sabes. Oye, pero nomás no vayas a hacer el baile aquel que cuando saliste todo de manta. ¡Ay! ¿Te acuerdas? La primera vez que saliste como Chacal. Sí. Que saliste de campesino. ¡También! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué los de Super Libre son los que echan carrilla? A ver, los de los tres chiflados. Ellos son los que te bautizan y aquí estamos. Porque parece que traías calambres ahí, que traías ahí. Fíjate, ahorita nos enredan, ¿verdad? Ya quieren que nos demos pique y acá y ellos ven jajaja. ¿Cómo salió, sabes, por la pasarela y todo acá? Esa fue una manera diferente de entrar, pero después ya no lo eso es tirar barrio, ¿eh? Estamos tirando barrio, yo creo, pareja, ¿verdad? Los de Super Libre, sí, siempre pues, los de Super Libre, sí, son los que tienen la culpa. Es todo donde viene un cholo, viene de un indio, viene de todo, un cholo es cabrón. ¿Te acuerdas cuando entrenabas con Botamán allá arriba? ¿Te acuerdas cuando entrenabas? Sí, también. No. Botamán, no pudiste hacer ni la robada, pudiste hacer el día de la lava, no, pero se las daba, yo la robada se las daba. Traía mal profesor, traía al gallo, ahí lo vi con unas fotos con el gallo. Hablas del profesor, ahí que estaba antes. No, es que tienes que entrenar con los rudos para que sepa lo que es un luchador. ¿Y cuándo se entrenan, verdad? Al mediodía. Es de 2 a 4 de la tarde. Dales unas clasecitas. Bueno, recuerden que tenemos cortesías para la Arena Coliseo. Nosotros ya se terminaron, ¿verdad? Se terminaron las cortesías para el Parque San Rafael. Ya se cortó. Pero estamos poniendo los nombres de. Ok, 36, 13, 27, 27. Oye, a ver, ¿por qué siempre se ganan las cortesías de su familia, Botamán? Es que tengo mucha familia. Por tengo eso, por eso. Es derecho, aquí se hace el sorteo y todo. Gana la familia. Bien. Oye, pero cada vez lo veo con su familia. Digo, no, pues se da. ¿Qué vas a decir, Pachito? Mucha suerte, familia. Pues que este domingo, ya lo dijeron nuestros invitados, Esfinge, Metatron y Flash 2 se enfrentarán precisamente a Furia Roja, Spectrum y Chacal, que ya lo dicen, mejor ni se paren, pero usted véngase a ver y a disfrutar la lucha libre, porque en el choque semifinal estarán Mágico contra Maléfico, ese agarrón que, bueno, pues ahora sí que ya es dos que trascienden de la escuela coliseína. Esa va a ser buena lucha, Sí. Ahora sí que esos son los medir. Son buenos luchadores. Sí, luchadores. Medir fuerza ahí precisamente. Y en la siguiente lucha estarán Star Black, León Blanco y el Randy para enfrentar a Exterminador, Gitano y Demonio Rojo. Así es que, pues usted decide, ya no hay nada que hacer en la casa. No, véngase hoy. Oye, Spectrum, y con la última vez que hiciste pareja con el Maléfico, te traía en friega, ¿verdad? En martes fíjate de glamour. Sí, es. Yo más veía que. Es un luchador que me ha acoplado también con él. Ese te lleva, él se toma la batalla. Agárralo de padrino, agárrenlo de padrino. Júntenlo de padrino, Maléfico. Sí. ¿Eh? Sabe dirigir la orquesta. Agárrenlo de padrino, pues tú ahí convéncelo. ¿No? Convéncelo. Un saludo hasta la veterinaria. Allá la mezquitera, la mascota feliz. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. A los amigos de Super Libre por estos 8 años, que sigan muchos más. Su amigo Flash. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. CEGOP 2016-019-7PS06. Habla Xochitl Mendoza, de Tenango del Valle, Estado de México. Nos empezaron a explicar que iba a haber una obra que era la renovación de nuestro pozo de agua potable San Pedrito. Al aceptarse Contralora Social, tenemos que supervisar que ese dinero se aplique en lo que nos está ofreciendo el gobierno. Los comités de Contraloría Social están integrados por ciudadanos voluntarios que vigilan que las obras públicas se realicen con transparencia. Tú también puedes participar. Consulta gob.mx/sfp. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados, aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Los felicito por su 8º aniversario de Super Libre. Aquí está su amigo Nautilios. We'll be right back. Regresamos, amigos del Super Libre, y bueno, vamos a escuchar una entrevista con Dragón Rojo, donde él nos habla de la salida de Rey Escorpión, porque mucho se rumoraba que se iba, que se quedaba Paquito y compañeros, y ya el viernes lo vimos en la Liga Elite, que ya sale el Rey Escorpión con su playera de Ingobernable. Enorme, enorme, pero ese sí queda de Ingobernable, porque ya viste lo que le hizo a Extreme Tiger, sí, vaya, no, no. Le pasó por encima. Y esa es la cuestión, un rudo nunca se debe de medir a que si es estrella, que internacional, y que sobre todo eso lo demostró, que si para llegar ahí a la Arena México y hacer de las suyas, ahí está precisamente el veneno negro y acabó con él. En la mesa de comentaristas lo hizo pedacitos. Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar a Dragón Rojo. Amigos de Super Libre, estamos con Dragón, el Dragón Rojo, que primero, bienvenido a Guadalajara. Gracias, mi segunda casa. Sí, lo has dicho muchas veces, pero una vez más no importa. Tierras tapatías. Oye, Dragón, pues tenemos la incertidumbre con Rey Escorpión. Declara en Puebla totalmente ingobernable. ¿Se declara? Totalmente ingobernable. Los revolucionarios estamos celebrando esa noticia, la verdad. ¿Te les da gusto? Nos da gusto, la verdad. Mira, es un buen luchador, un gran gladiador, con mucho talento, mucha experiencia, pero el trabajo de los revolucionarios no se le da el trabajo en equipo a él, no se le da trabajo en equipo, entonces le hacemos mucha suerte, pero vamos a estar mejor sin él. ¿Buscarán a otro compañero? Ya lo tenemos. ¿Quién será? No, ¿para qué quieres saber? Así como la receta no la quieres decir tampoco, puedes decir. Próximamente estaremos ahí revelándolo, pero ya estamos previendo esa situación. O sea, Escorpión, mucha suerte, que te vaya bien. Adelante, sigue tu camino. Oye, la verdad, no sé qué faltó o sobró en esa tercia, que nunca dieron el estirón completo. Exactamente. Mira, ahora con Escorpión fuera la agrupación, estoy seguro que vamos a dar ese estirón que la afición está esperando. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Esperemos buenas noticias entonces. Próximamente estaremos visitando los nuevos revolucionarios aquí en Tierras Tapatías. Oye, te vemos con un fijo ya mejor. Ahí andamos, ahí vamos, toda falta. Nunca es suficiente. Oye, ¿y la receta ahora sí todavía no? ¿Mande? ¿La receta tampoco, güey? No. Acuérdense nada más, es una licuadora, atunes, muchos huevos y por ahí va. Bueno, ahí va poco a poquito. Ahí va poco a poco, no se me desesperen. Oye, ¿algo que le quieres decir al público de Super Libre por último? Claro que sí, pues que coman frutas y verduras para que las nalgas se le pongan duras. Y no. Chocomil lagunero para que tengan mi lavadero. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias, amigo. Saludos. Pues ahí está el Dragón, que dice que van a trabajar mejor sin el Escorpión. ¿Para que las, qué decía, que se le pongan duras? Coma frutas y verduras. Oigan, perdón que los interrumpa, pero este comentario ya van como cuatro personas distintas que me hacen que por favor lo diga al aire. No sé ustedes qué opinan. Dice Raúl Rojas, fue la última persona que marcó. ¿Qué opinan del desempeño de Mr. Brisa? ¿Por qué no se podía mover, no luchó nada? Y por otro, hay otro comentario en donde dice que sí es cierto que venía alcoholizado. ¿Cuándo? ¿Ahora que luchó? ¿O Niebla? Mr. Niebla, perdón, yo. Yo también dije que. ¿No le pagues milagros al que no? Sí, perdón, no, Mr. Brisa, no es usted. No, Jenny, también hace rato. Sí, ya les cambié. La veo rara, ¿eh? Sí. A la señorita. ¿Anda alcoholizada? Que también viene alcoholizada. Sí, señal de que no está agarrando la hebra por donde va. Ahora sí que ese comentario, ahora sí que meramente la gente que asistió me lo hacía llegar. Yo, la verdad, no puedo asegurar, porque no le estaba yo empinando al mismo bote, ni mucho menos. Ahora sí que yo se lo dije a dos o tres personas afuera que estaban muy molestas. Se le veía mal, Mr. Niebla, la verdad es que pues ahora sí que yo no lo puedo negar lo que se estaba observando, y más a la gente que vino y que lo observó. A la gente que ya lo vio por televisión o que de repente le llegó el chisme de que venía él así hasta en otro estado inconveniente, yo la verdad no tengo las pruebas fehacientes como para decirlo, porque eso es meterse ya en camisa de once varas. Ahora sí que la gente que lo sabe y que conoce a Mr. Niebla sabe que tiene un problema, y que la verdad no estamos justificándole, pero pues sí, mal por Mr. Niebla, porque se subió en un estado inconveniente. La gente que se dio cuenta lo asegura, pero no podemos asegurar en qué estado venía. Yo no tengo las pruebas fehacientes, yo estaba narrando para televisión, mucha gente me preguntaba, pero yo la verdad es que solamente les dije, sí, se vio muy mal, eso es todo lo que puedo decir, porque no luchó absolutamente nada. Estábamos nosotros retirados, no vemos la verdad bien el desempeño, entonces la verdad, y hay gente que hay de programación que si lo ve en mal estado debería prohibirle subir. Hay gente que está ahí. Mira, no es justificación, pero o sea, a lo mejor sí se notó, Botamán, porque pues estamos a una distancia. Sí, pero te digo, donde se le puede ver que no entra a luchar. O sea, a un luchador se le critica su desempeño arriba del cuadrilátero. pero sí ya no podemos asegurar que venía en tal o cual condición. No, eso pues no, o sea, no tenemos las pruebas fehacientes. Lo que podemos decir nosotros es que no rindió, que no hizo lo que siempre, su lo trabajo que bien. Hace rato el Rayo de Jalisco, ¿no? Que no te gustó su desempeño. Ahora sí que eso es parte de lo que uno observa y uno lo critica. Pero asegurar algo que no nos consta, no podemos hacerlo. No tengo las pruebas fehacientes. Muy bien. Bueno, y otro luchador que reapareció el pasado martes aquí en la arena, Coliseo Mephisto, amigo, te voy a dar chance de que lo... No, ya está platicando. Amigo, Mephisto, ¿ya lo tienes listo? Le estoy diciendo, pero está platicando ya con la señora Montes, no me hace caso. Celitos, déjalo que trabaje. Déjalo trabajar. Ay, Jorge. Es que si no das las indicaciones, pues ¿cómo? No, le iba a decir ahorita, pues le dije y está ya distraído. Está sí. Bajo el volumen, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a escuchar a Mephisto. Ahora sí, ya, amigo. Mephisto que reapareció el pasado martes. En un momento se comentó que se volvió a lesionar. Sí, nos decía el profe Magnum que estaba lesionado y por eso no nos podía dar la entrevista. Hasta el final del evento pudimos entrevistarlo. Vamos a escuchar. Super Libre, estamos con Mephisto, que bueno, nos dio gusto verlo de nuevo por Guadalajara. Bueno, sí, también mucho gusto. Ya había 2-3 fechas que había tenido que cancelar por una lesión que me está quejando, pero ya íbamos, estoy como al 80%, pero poco a poco vamos a estar al 100%. Mephisto venía en una racha espectacular, tanto en la Liga Elite como en el Consejo Mundial, y vino la lesión. Sí, lo peor que fue una tras otra, ¿no? Me había lastimado la cintura y una semana después me ocurre un desgarre en la ingle. Entonces, como que rompió un poco la racha, ¿no? De hecho, tuve que dejar de participar en el Grand Prix y pues son cosas, ¿no? Gajes del oficio que debe uno de superar. Ibas tan en buen ascendente que te coronaste campeón. Sí, de hecho había ganado en una semana gané el torneo de parejas increíbles con Místico. El martes siguiente me coroné campeón mundial welter ganándole a Máscara Dorada. Y pues como dices, ¿no? La racha iba en plan ascendente. Desgraciadamente son cosas que no están previstas y pues ni modo, aquí seguimos. Oye, por último, pues parece que ahorita de nuevo la lesión no te deja en paz. Todavía está reciente, siento un poco de desconfianza. Pero como te digo, no, poco a poco vamos a ir superando esto. Esto no va a detener la gran carrera que llevo. ¿No será que necesitas más descanso? No, porque ya me dieron la alta. Es solamente agarrar otra vez confianza. Tengo la desconfianza de cualquier momento volverme a lastimar. Pero yo creo que con el paso de las luchas, el volver a agarrar la confianza que tengo, es lo único que me hace falta. Bueno, pues te felicitamos porque la verdad, te ves en el momento, estás en momento cumbre de tu carrera y que sigues adelante. No, al contrario, gracias y un placer haber estado aquí. Regresamos, amigos superiores, pues ahí está Mephisto, que afortunadamente, compañeros, no salió lesionado. No regresa en plan grande, tanto que para el próximo martes, pues ahora sí que hoy de ese duelo de campeonato nacional de tríos que tienen, vamos, ahora sí que están tratando de retenerlo Mephisto, Luciferno y Hefesto para enfrentar a Atlantis, Místico y Máximo Sexy. Esta lucha que se debió haber hecho hace 15 días, no fue posible por la lesión de Mephisto. Exacto. Pero ahora sí podrá realizarse. Y bueno, pues para contemplar la lucha semifinal, también el próximo martes estará Rush, Diamante Azul, Super Porky. Es que si digo Rush. No diga Rush porque sí, no, se emociona. Se le alborota la hormona. Por pronto están contra Último Guerrero, Terrible y Dragón Rojo. En la siguiente lucha estarán Ángel de Oro, Esfinge y Tritón para enfrentar Hechicero, Reaper y Cráneo. Así es que el Hombre Bala en la siguiente, Hombre Bala Junior, Soberano y Estigma contra Sansón, Cuatrero y Forastero. Muy bien. Vaya, un programa, como dicen, los martes hay buenos programas, los domingos que, pues aquí tenemos. También, no, pero vamos a hablar con ellos y recuerden, antes de ir a la pausa, que el próximo miércoles aparecemos en televisión, compañeros, diles dónde, Paquito. Si nos invitan ahí a www.gemedios.com, opción televisión de 6-7 de la tarde. ¡Bravo! Ahora sí lo dijo bien, ahora sí lo dijo bien, Venegas. Claro, pues tantas veces que nos hemos equivocado. Y tenemos. Desgraciado tiene la culpa por andar diciendo de horarios de las 5 a las 6 de la mañana. A esa hora vas llegando. Tendremos invitado de madrina, nada más y nada menos, a Silueta, que está con nosotros el próximo miércoles. Silueta de madrina. ¿Cómo ven, compañeros? Para que lo veas, Spectrum, tú también. Que lo invites. ¿Sí vas? No te lo mastiques, el chicle. No quiero quemar Spectrum, pero yo ya lo vi en un programa de G Medios. Zángala. Le gusta lo negro. Le gusta lo negro, Spectrum. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.

Del, pues ni modo que del Cerro del Cuatro. ¿Qué pasó? Yo soy del Cerro del Cuatro. A mucho orgullo, ¿eh? A mucho orgullo, ha salido gente. Tan mal que hablabas de los del Cerro del Cuatro. Pues yo te lo digo porque tú me lo decías, Botamar. Tú me lo decías, ¿no? Somos testigos, no, me cada que Lucho me grita, Cholo del Cerro del Cuatro. No estás cholo, hay mucha gente. Saludos a la Mezquitera, al colegio de la Mezquitera, que está allá en la Mezquitera. Ha salido mucha gente de este, Máscara Dorada, Américo Roca, mucha gente de Polanco, Franco Colombo. Oye, y hablando, hablando de Américo Roca, ¿cómo se encuentras? ¿Ya lo has tenido en contacto últimamente? Ahorita tengo pues tiempo que no lo veo. Este, se le invitó a una comida y en el... ¿Y que no nos invitaste? Este, ¿que no nos invitaste? No fue... ¡No nos matamos! Eran invitados espaciales. Estos... ¿Qué? Lucha GDL, ellos fueron los que hicieron la entrevista al señor. No, pues pónganse con los tacos y te aseguro que el señor va corriendísimo. ¿No es cierto? Digo, pues para hacer una sí, reunión. Sí, el día que quieran hacer una entrevista, van a ser ustedes los invitados. Porque, digo, hablando ya en plata pura, pues el viejo al cual le mandamos un caluroso saludo, él dice, bueno, yo ya le gané a la muerte dos veces, o sea, a mí ya no me interesa incluso el poderle dar a la gente la idea de que un día me voy a morir. Todos nos vamos a morir, le decía yo, pero dice, bueno, ahora sí que yo no quiero que nadie se entere, simplemente que me lleven así al crematorio y que se acabe o que se recuerde la historia de Américo Roca, ¿no? Digo, es difícil, pero mientras lo tengamos con nosotros hay que disfrutarlo porque después se anda arrepintiendo uno, ¿eh? Sí, la verdad, este poca gente como él, yo he visto gente de México como lo es el señor Valiente, el señor Panther, este Místico, todos al llegar en la Arena Coliseo, entre los vestidores es como si vieran un dios. Y es algo que me deja a mí como orgullo. Yo quisiera ser como él, en ese aspecto, pues, de que ya se retiró el de la lucha libre y toda la es gente muy querido. Lo estima. Así. Oye, y acá, se Chical, da a querer, se da a querer. ¿Tú ya olvidaste el yo personaje? No, yo me olvido de Acertijo. Todo, yo sigo siendo el... Ya, pero ya. Yo ya no me acuerdo del Acertijo. No, sí me acuerdo, cómo no. Fíjate, no, una anécdota, siempre... una anécdota ahorita que está hablando de eso de Acertijo. Me tocó trabajar con su hermano. Me tocó trabajar con él y ahora me tocó ahora con el menor. Pero sí, yo trabajé con Acertijo, que fue el primero que hacía también el 619, esa Acertija aquí en Arena Coliseo de Guadalajara. En aquel tiempo, no sé si se acuerdan ustedes de que había uno que luchaba como Mantus, los doctores. Sí, claro, Mantus, claro. Máscara verde o anaranjada sacaba. Y que eso es lo que te reitero, eso te da la lucha libre, ¿no? Digo, de repente también luchar con generaciones y alcanzar a las grandes estrellas. Hace 22 días trabajé en la penal aquí en Puente Grande. ¿Cómo andas aquí? ¿Te dejaron salir? Trabajé con el profesor, que fue mi profesor en Arena Jalisco, el profe, ya se me olvidó el nombre, el abuelo Sandokan. De los... No. Carrillo. También me tocó, era Sandokan, era Incógnito, era Rudy Santana. El Huichol. Y su servidor, contra mucha lucha ahí, él es el rey del penal. Vengador nazi, pues éramos varios. Chucho García, abuelo de Smaker y Cometa. Ajá. Me tocó luchar con él y para mí fue algo especial porque él fue mi profesor en Arena Jalisco. Okay, ahora sí, Acertijo. Entonces, ¿no has olvidado Acertijo? No, eso nunca se olvida. Ya. Una máscara muy siempre bonita. Siempre he sido malo, pero. Ajá. Malo en qué aspecto, nunca... ¿Qué fue pareja? Malo de reversa. ¿Malo qué? También me está retando, ¿ves? Sí, no, yo ahorita tengo para todo. Para todo. O sea, malo, o sea que. ¿Mal luchador o qué? ¿Qué opinas? No, yo soy malo en la cuestión de que soy rudo. Pero eres muy malo, muy malo. Malo, muy malo. No sale a contemplar a nadie, simplemente acabar con el que esté. No respeto a nadie, ni edades, ni nada. Soy como la muerte. De todo golpeo. A veces, Spectrum, ten cuidado. ¿Por qué vino el cambio de personaje? El cambio de personaje vino a que, pues, tuve que tomar otras decisiones para que fueran que... en mi personaje, sí. Algo más... Más llamativo. Como más, sí, más rudo, más... Uh-huh. Que te quede, ¿no? Que me quedara en mí, sí. Sí, porque, perder la máscara, bueno, ahí viene una renovación, o sea, renovarse o morir. Porque hay muchos que de repente pierden la máscara y se empiezan a quedar en el olvido. ¿No? Pero hasta ahorita, gracias a Dios, sí me ha ido bien en esa cuestión de que, aunque me hayan quitado la máscara, o sea, sigo para arriba y para arriba y no me doy para abajo. O sea, yo mismo... ¿Ganaste más? Sí, y eso es el Chacal. Chacal, y de los de tu generación, cuando estuviste tú con ellos aquí, ¿quién queda o de quiénes te acuerdas? Pues varios ya, ¿no? Pues conmigo entró Titán, ¿Cómo? ¿Tripón o trintón? No, ¡tritón! Eso. Es el micrófono el que se escucha. Sí, y pues varios que... El Divino también, varios, y pues varios ya no están, pues. Pero sí, varios se quedaron, casi como si fuéramos como unos 30, 40, pues nomás como 10 nos quedamos. Y eso ya sucede, ¿no? Digo, sí. Porque es algo que relativamente... Puede uno entrenar lucha libre, pero ahora sí que hay circunstancias. Es que pues muchos también se asustaban porque se quebran las manos, los pies o algo, el hombro, lo que sea, y se asustan y dicen, no, yo mejor no, yo no quiero quedar así o algo. Pero mucha gente lo que piensa de la lucha libre que es como un juego. Pero si supieran subirse a un ring, es más, simplemente controlar una cuerda o un golpe, un raquetazo, lo que sea, te tuercen la mano y piensan que es fácil. Sí, sí, sí. Pero no es como estar arriba para sentir. Por algo es una disciplina. Sí. Y son años. Se dice. Pues sí, es tiempo. Te digo, aparte, nosotros... Bobby, digo, no se deja de aprender nunca en la lucha libre. Lo decía Américo Roca. Y sí, lo dijo sin caras hace rato también. Como te digo, nosotros, yo vengo de una arena que desde allá del Cerro del Cuatro, Club Gorilas. Cuando llegué con el señor Apolo Dantes aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara. Y a mí el que me pulió fue Máscara Mágica y el profesor Magnum. Y ahí estoy aprendiendo de ellos. Y esto no nunca acabas de aprender. Y que no fue fácil, cuando llegaron ustedes. No, fíjate que no. Ahorita estaba él diciendo que cuántos quedan. Fíjate, nosotros entramos 6. Entramos Leonardo Moreno, que viene siendo el cavernario. Halcón de Plata, que se ya retiró. No lucha. Ya no lucha. Índigo, que lo vimos como el príncipe. Marvel a él, yo lo también viene del Club Gorilas, yo lo invité. Demonio Maya, oye. Demonio Maya y Brillante, el chaparrito Brillante, pero ya nomás quedamos activos, Cavernario, Marvel, que anda en Arena México, y su servidor. Sí, eso es lo difícil, de repente, ¿no? En el camino se van quedando, y no porque uno les decía el mal, sino que al contrario, aquí yo creo que la disciplina, la fortaleza que tú tengas es lo que cuenta para mantenerte en la lucha libre, ¿no? Sí, pues seguirse pues preparando, porque como te digo, esto no se acaba de aprender. Y pues sí, fíjate que mucha gente no pensaba que yo me quedaría aquí en la Arena de Coliseo. Ya son 4 años que tengo aquí, gracias al señor Apolo Dantes, que me dio la oportunidad, y ahorita estoy trabajando bajo la mano de profesor Magdul. Oye, ya has luchado allá en Estados Unidos también, ¿verdad? Te das tus vueltitas. Sí, fíjate que ahorita se cayó una gira de 6 meses, el 10 de mayo tuve la oportunidad de luchar ahí en Los Ángeles, California, y se cayó la girita y pues regresé aquí a Guadalajara. Si tienes papel, se te vas de mojado. No digas, no digas. ¡Ah, puta madre! No, para que te lleves aquí al Cachacal, mira, si la arma ya. No, si la armas allá, ¿no, Chacal? ¿Qué pasa, puta madre? Él nomás pasa y dice, I'm American citizen. Es de los indios, de Estados Unidos. Te lleve allá al Chacal. ¿Te llevas al...? Pues estamos planeando muchas cosas ahorita. Dinos unas, a ver. Pues si te las digo luego, no. Pero estamos tratando de trabajar en Estados Unidos también, sí. De pareja. También ahí está el Cholito, que le acaban de dar su visa. Y varios compañeros para trabajar en el extranjero. Ahí está. Así está hoy a la Arena Coliseo. Paquito Espinosa, recuerda la lucha estelar, que viene nada más y menos Spectrum, Furia Roja y el Chacal contra. Ahí está. ¿Yo qué? Yo la tengo, ¿dónde está? A la vuelta. No, aquí está, contra Esfinge, Metatron y Flash 2, dice aquí. Muy bien. Nomás yo no les recomiendo que se pararían, porque esta noche... Van a sufrir. Se va a soltar el demonio por la Arena Coliseo. Se van a llevar la Chacal Espectraliza, pero sí, no. Fue feo, ¿no? Eso sí, se van a llevar una buena Chacaliza. Pero dura, sí. Bueno, pues yo nomás le digo, pues Esfinge, yo todavía estoy dolido por lo de la máscara, claro. Y si el profesor se mete, pues también para él va a haber. Para todos hay. Ahorita, ¿verdad? No estamos respetando niveles. No, ni y nada, es lo ahorita. Que te digo, que se enferme, porque también va Furia Roja y le quitó la máscara también, o sea, ¿cómo crees? Pero vamos a ver de qué da, de cuál cuero salen más correas. 36-13-27, 36-13-30-88, recuerden, próximo miércoles por televisión. En www.gmedios.com de 6 a 7 de la tarde, todos los miércoles, recuerde. Un miércoles, y este miércoles la Madrid es Silueta. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. felicidades a Superlime por sus 8 años. De parte de Luchador Montessori, Luchador de Momento, Toro Blanco Rush. Con mejores deseos, sigan adelante. Éxito. Mi amigo El Botamán. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida con dignidad, respeto y sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amiga Superestrella para invitarlos a que sigan escuchando el programa Super Libre aquí en Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal a todos los radioescuchas de Super Libre? En este 8º aniversario les deseo lo mejor y que este programa siga creciendo y siga siendo un éxito como hasta ahora. Super Libre, muchas felicidades de parte del maldito del ring. Regresamos, 36-13-27-27, 36-13-30-88, tenemos saludos. Así es, Miguel Ángel Vázquez Casillas dice, arriba los rudos, saludos para Spectrum y Chacal. Saludos. Luis Ayanay García, La China, saludos a todos y díganle al Chacal que me pague lo que me debe. A ver, Chacal, a ver, Chacal. A ver, ¿qué debe? No, no, que yo no debo nada, no. No usa la pone. No, ¿qué pasó? Bueno, está, ¿eh? Fue rudo, Chacal. Pues sí, pelos, pero no. La China es la China. Tan rudo es que no quiere pagar. Es la China, es la China. China, no lo balconía, es China. Dice Pelos Hernández. Ah, caray. Así dice, Pelos Hernández, saludos a mi profe Spectrum. Zenón Quiñones dice, espero que mande un saludo para todos los mugrosos cuando salga en pasarela el señor Chacal. ¿Te hablan, Chacal? Saludos. ¿Qué? A ver, otra vez. ¿No? ¿Para todos los mugrosos? Sí, Zenón Quiñones dice, espero que mande un saludo para todos los mugrosos cuando salga en la pasarela el señor Chacal. Todos los mugrosos. Ah, la bola de mugrosos. Así pero es que somos. Chacal no se diga, o sea, Chacal va... Ni siquiera saluda. No, yo no, a mí no me interesa quien esté o no esté, yo a lo que voy. Yo voy a acabar con mi rival y a eso voy, nada más. Claro. No me importa ver a la gente, lo que me digan, lo que me griten. A mí no me desde importa. Desde que se escuchan yo las copas vuelvo. Del Bad Boy, ya sabemos que a nadie va a pelar, sino simplemente al que esté ni enfrente. Ni quiere que el jefe le nadie, a mí no me interesa nada, ni chico, ni grande. Da, a mí me da miedo que te vaya a pasar un accidente, ¿eh? Y si te da otra cosa. En la cara. Sí, que te voy a golpear la cara. No, es de lo que vivo, No, porque mira, una cosa sí es que ya muy pocos rudos hacen lo que el Chacal llega y los rivales están acá, pues en la pose, en la pote. Órale, o sea, pues a lo que vas, ¿no? Pues me imagino que todo tipo de rudo tiene que ser su rudeza de, bueno, no sé, porque yo no doy ningún autógrafo ni nada, a mí no me interesa nada. Sí sabes escribir y todo, ¿verdad? No, pero me enseño. No lo necesito. Botamán, llévale el sellito y mira. Ahí está. Los tres chiflados, mira, ahí está. Pues. Estamos. Y ahora a ver si ya le pagamos a la chida. De hecho, volvió a publicar, dice, que ya va para un año, que no se haga, que no debe nada, no te haga, Chacal. ¡Ah, Chacal! Hoy se presenta la chida y hoy le pagamos. Ahí está, lo puedes leer. Chacal, que un año... No, yo soy casado, yo con mujeres ajenas nada. Mejor vamos a escuchar a Euforia, que nos habla un poquito de Thunder, que le tocó luchar contra Thunder y quedó un duelo pendiente, mi querido Paco Espinosa. Exactamente, digo, ya no le alcanzó, también con el último guerrero, ya lo dijimos, y el martes, pues no sé, las peticiones llegan y qué bueno que se le hizo el reconocimiento, un minuto de aplausos. A lo mejor mucha gente pues no sabía ni quién era Thunder de los martes, la verdad. Fue una carrera muy corta, pero vaya, a nosotros que lo conocimos, la verdad se nos hizo bien. por el reconocimiento simple y sencillamente, ¿no? De estar arriba de un cuadrilátero. Vamos a escuchar a Es que Euforia. Euforia, que bueno, desgraciadamente nos enteramos de lo que le pasó a Tom, de tu impresión. Bueno, pues como ser humano, ¿no? Me duele que una persona de esas características, deportista, con mucha salud, aparentemente, de repente nos deje, ¿no? Fue una noticia muy fuerte, a pesar de que últimamente fuimos muy, muy, muy grandes rivales, pues claro que me duele. Aparte, es un compañero de profesión, a nadie se le decía esto menos, a un compañero de profesión, es triste, ¿no? Es triste que de repente saber que estamos aquí y de repente ya no estamos. Es lo que te iba a decir, quedó pendiente un duelo de máscara contra máscara. No, yo creo que no quedó nada pendiente. Lo que se tuvo que hacer se hizo. El destino, los planes de Dios son sabios, no son grandes. Yo creo que nada quedó pendiente. Tuvimos grandes encuentros y yo me voy con esa impresión de lo que fue y no lo que pudo haber sido, ¿no? Lo que hicimos, para mí eso fue lo mejor. Bueno, pues ni modo, así es esto, como dices tú, un compañero, y pues ni modo, está en la arena celestial ya él. Así es, como dicen todos, vamos para allá. Y si por allá existe eso de la arena celestial, pues espero un día pronto volvernos a encontrar. Que no sea muy pronto, Espero no pronto. Mire, la vida, ya la dijimos, la vida no es mucha, nunca es mucha. Siempre es muy poca y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues esperemos por allá volvernos a encontrar. Ok, pues eso es todo y así que dando Euforia, que estás en buen plan, ¿eh? Oh, muchas gracias. Pues ahí está Euforia, que nos habla un poquito de Thunder. Y pues ni modo, ya está en la arena celestial. Y vamos a escuchar, amigo, Furia, por favor, yo te lo mando. Furia Roja, que no vino, pero lo vamos a escuchar, Paquito, lo entrevistamos el pasado domingo. Sobre todo a ver si lo convencen aquí los señores de que hagan esa tercia. Pues una tercia que marque la diferencia, porque ya nos hace falta una tercia. Ah, entonces rica. Venía. ¿Él venía aquí hoy? No. Venía. Viene al programa de la lucha. Ah, yo pensaba que venía al programa. No. ¿Por qué no lo querías aquí o qué? No, lo que pasa es que estoy viendo ya indiferencias, que yo he estado platicando con él, no me contesta. Ah, algo entonces, tuyo. Descuento. Ah, no sé qué. A ver, lo que quería hacer es una tercia. No, pero... Bueno, si no, yo digo, si no quiere él, está gitano. No nada, ¿no? Aunque aquí está su cuñado, dice nada. Aquí está su cuñado. Ay, de veras, dile. ¿Y él es malabarista o qué viene haciendo? No. Dile a tu cuñado. Es el anunciador del circo. Dile a tu cuñado, ahorita háblale y dile, convéncelo, Alejandro. No, mira, se cambia de color, mira qué color se pone. ¿Por qué te imaginas? ¿No es mi cuñado? Ay, ¿nos imaginamos, Paquito? La señora suegra, ahí fue el otro día. Con el sobre, con las pruebas del ADN de la niña. ¿Cuál es? Hasta las muletas se quería aventar la señora. Oye, entonces ya va a ser también del Cerro del 4. También, allá, Mira. Hasta rojo se pone. Y hasta se esconde cuando la ve pasar. Sí. No. Mejor vamos a escuchar a Furia Roja. Personas extrañas hablan de quién fui. Amigos Super Libre, estamos aquí con un gran perdedor. Gran perdedor, porque vaya, que fue una lucha espectacular. Pero no perdedor. Eso fue una oportunidad para Esfinge, que él fue el que salió airoso. Pero vaya, que esto no termina aquí. No, mira, no fue oportunidad ni nada, simplemente fue suerte. No sé si haya comprado el refere, no sé, yo ya le tenía ganado esa batalla. No sé qué fue lo que pasó, pero en realidad ustedes vieron que esa lucha fue mía. El refere estuvo de parte de él, pero esto no se queda aquí, esto sigue para adelante. Le reclamamos a Willy Loco Estrada esa acción, porque digo, oye, tanto que duró para contar. Sí, así es, no sé qué haya pasado. Yo por eso pienso que compró el refere, no sé qué onda, estaba el refere de su parte. Y pues ahora sí, pues esa lucha era mía, pero es suerte, como te lo vuelvo a repetir. Y esto no se queda aquí, esto sigue para adelante. Y vaya que lo vio la gente que se dio cita. Y esto, como te digo, aquí no termina, porque ya le demostraste hace rato precisamente que apenas comienza su infierno. Así es, apenas que comienza su infierno, así que se cuide ese tal Esfinge, porque esto no se queda aquí. Yo lo voy a seguir humillando, como lo han visto, lo sigo humillando y esto no se queda así, porque esa humillación que me hizo con ayuda de ese refere no se va a quedar así. Quiero la revancha y pues a ver cómo nos toca. Oye, no termina Furia Roja, al contrario, esto... No, sigue para adelante, es como dicen, la máscara no hace el luchador, sino el luchador hace la máscara. Furia Roja sigue de pie y sigue para adelante. Y luego, bueno, pues, Esfinge de todo se queja, porque quería que te quitara la tapa y demás. Le dijimos, dale chance, nomás es cuestión precisamente de que ahorita se la quita el solo. Pero no, quería forzosamente que tú entraras así ya desde el principio. Así es, simplemente como, no sé, como yo lo he humillado varias veces, me quería humillar, pero esa para mí no es una humillación. Para mí es una, ¿qué te puedo decir? Es algo bien, no te lo puedo expresar ahorita, pero es algo bien, aportar otra vez mi máscara, saber que no me ganó bien, pero ve, sigo de pie, sigo adelante, y así que Esfinge, cuídate, porque esto no se acaba aquí. Muy joven, Paco Espinosa, todavía, entonces la verdad que esto comienza para Esfinge el calvario. Exactamente, como decía mi abuela, tiene toda la leche adentro, así es que ¿Pajito? Toda la... No, bueno, es que toda la energía aquí la trae. ¿Para qué? La trae la energía, precisamente. Me por vas a sacar de un susto ahorita, carnal. No, ahora está. Abusado. Ya se alejandró también este hombre. Pero no, decirte y decirle a la gente que lo vio, que esto así que es. Estás diciendo con Esfinge va a ser para quien se le atore a Roca. Así es, simplemente la gente vio quién fue el mejor de esa lucha, quién tenía ganado esa lucha, simplemente el referee, como te digo, no sé qué pasó, pero esa lucha era mía, pero eso no se queda aquí, así que se cuide tal Esfinge porque esto no se queda así. Por último, planes. Planes, seguir adelante y ahora sí, contra Esfinge, porque la verdad no quedé conforme y a seguir adelante hasta volverle ver la cara y como lo vieron ahora, lo seguí humillando y quiero la revancha. Oye, mucha gente en México también, ahora sí que se sorprendió bastante, pero yo creo que esa fijación que tienes por la Arena México, que te esperen por allá. Así que nos esperen para allá para seguir humillando a ese tal Esfinge y ahora sí, no pierdan de vista a Furia Roja, porque Furia Roja hay para rato y para más aquí en su Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Algo que le quieres decir al público de Super Libre? Al público solamente que siga todavía la trayectoria de Furia Roja, porque Furia Roja aquí todavía no se acaba, Furia Roja sigue para adelante. Pues ahora sí que agradecerte ese espacio que le brindas a la gente de Super Libre y Furia para adelante. Furia para adelante, 100% rudo, recuérdenlo. Pues regresamos, amigos de Super Libre, y aquí tenemos al Chacal que dice que trae unos planes en grande. A ver, ¿qué te gustaría? Pues así, a ver. Vamos por los de Pacífico. Vamos por los de Pacífico. Esos campeonatos eran míos y del Cavernario. Pero no sé, el señor Marcelo López de Mazatlán, no sé por qué lo jugó, pero me gustaría por los del Pacífico, a ver, que nos dieran la oportunidad. También a mí me gustaría por una cabellera buscar mi rival y enfrentarlo y darse una buena cabellera o máscara. Bueno. Para ¿Quién darle un buen te llega ahorita de repente? Javier Cruz. Pues fíjate que ahorita no lo coge. Javier Cruz sí ha tenido mucha rivalidad, sí. También. Pues una vez perdieron la cabellera los dos. Sí, pero sí, un empate, sí, por el loco fue el que nos eliminó, quién fue no me acuerdo, pero sí, es un buen luchador también Javier Cruz, fíjate que me ha tocado mucho con él y buen rival también, ¿eh? Sí, además sería rival. Retomar esa rivalidad que tuvieron, ¿no? Sí, sí me gustaría también volver a jugar con él, cómo no, para raparlo, ahora sí me toca raparlo. Muy bien. Así es. Aparte, digo, el Chacal, pues tienes buen peso, tienes buen físico. ¿Cuánto estás pesando ahorita? Como 85 Oye, kilos. De veras, cuando inicias traías un físico impresionante, ¿o qué pasó? No, mijo, pues ya todo se acaba, todo por servicio. Yo te conocí con un físico impresionante. ¿Qué pasó? Mujeres, todo. Aquí, ahorita. Buena vida. Que debe todavía. Haciendo que debe. Debes saber ahí, no cumplís eso. No. La China se queja que debes desde un año. No, yo no. No, bueno, pero a lo mejor puede ser dinero, no sabemos qué. No sabemos qué. No quieres nada. Debo lo niego, pago no tengo. Embárguenme si quieren. Y allá el de los tres chiflados, digo, allá. Si dice, no, lo que me hiciste no tiene nombre, dile, no, se bautiza los. No, pues nomás invitar a la gente que se venga. Y ese es tu presencia ahí como los tres chiflados. Que se venga a la Arena de Coliseo, que muy buen cartel se va a ver el día de hoy. Muy bien. ¿Cómo quién es? Curly. Ya ves. Ah, entonces él fue el que me... ¿Qué te puso? No le saque usted, fe. Dani Trejo, yo sí lo bauticé. Machete. Ganadora de cita, Jenny. Así es, para el día de hoy, domingo, en la Arena Coliseo, Alejandro Aguilera, Rafael Dávila, Daniel Flores Aguilera, Antonio Velázquez, Marta Prieto, Esmeralda Velázquez y Juan Villalobos. Hoy nomás, Daniel Flores para hoy, porque a veces me dice, yo me anoté para el martes. Daniel Flores Aguilera habló y yo le pregunté dos veces. Siempre bueno. Le pregunto. Muy bien. Pues a ver, otra vez, porque a Jenny no le dices otra vez como le dices a la otra vez, por favor. Alejandro Aguilera, Rafael Dávila, Daniel Flores Aguilera, Antonio Velázquez, Marta Prieto, Esmeralda Velázquez y Juan Villalobos. Villalobos. Yo no escuché bien, a ver. Pues ahorita se los imprimo. Y que se venga la China a la Arena Coliseo para pagarle lo que... Si no puedes pagarle, ¿verdad? Tú. Una tercia, ¿no? Pues una tercia, sí, yo respondo por él. Ahí está, ahí está, está, ahí está la China. Ya está. Si China. Quieres que te paguen, aquí está Spectrum. ¿Verdad? Bueno, sí, Alejandro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos escuchamos en 2 horas desde la Arena Coliseo. Y mientras tanto, quédense con muy buena música programada por Eddie Monster aquí en Canal 58. 33 revoluciones por minuto todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Ah, ya tiene su página de internet también. Para que me dé. Oigan, nos despedimos cuando cantaba Botamán. Ah, pon tantito Botamán, por favor. Que se nos va a hacer. Sí. Recordar es vivir, ¿no? Claro, claro, sí. Bien, Spectrum, bien. ¿Qué le recuerdas? Ah, pero tú lo revives a cada rato. Señorita Jenny, muchas gracias, señorita Jenny. Gracias, un placer haber estado con ustedes y nos escuchamos al ratito en punto de las 6 de la tarde en la arena. Mi querido Francisco Espinosa. Bueno, pues vamos a echarle algo al hígado, al riñón, a la panza, a todo lo que se pueda, porque vamos a regresar a las 6 de la tarde en vivo para llevar la lucha de estos señores en la lucha estelar, donde Esfinge, si está escuchando, Esfinge, ahora sí que finge, porque la verdad no te la vas a acabar con la chacaliza espectral que te espera esta tarde. Venegas. Muchas gracias, Botamán. Muchas gracias, compañeros, a los invitados. Y no se olvide de vernos los miércoles a las 6 de la tarde por gemedios.com. Invitada Silueta, nuestra madrina de este programa Nueva Aventura que iniciamos. ¿Ya vieron el promo? Para los que no lo han visto, está espectacular, ¿eh? Felicidades, señor. Señor Alejandro, va, felicidades. Se le quedó muy padre. Gracias. Cuando quiere. Muchas gracias por invitarnos al programa y ahí estamos. Y recuerden, arriba el cerro del 4. Ah, sí, aquí está. Y si no, que volteen a verlo, ¿verdad? Vean las torres, si no, para que no estén echando mentiras. No me despido, sino hasta a ver cuándo me vuelves a invitar. Ya que pagues. Ya lo pusiste nervioso, ¿eh? Vamos a pagar esta noche, hoy vamos a pagar. Déjame, va a decir, ¿qué pasó, cabrón? Bueno, señora Montes, allá en Disaiser, el productor, muchas gracias. Gracias a todos. Nos escuchamos a las 6 de la tarde. Y ¿saben qué? Ya me voy, ya me despido. No me voy, ya, man.